Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión número 100 de su programa Los Mecha Brothers. Estamos muy contentos, estamos de plácemes en esta edición. Ahora sí, ya estamos en el esperadísimo, ansiado, que todo mundo quiere, especialmente anciano. Nosotros, el número 100. El número 100, y lo estamos festejando de una forma muy particular, muy especial. Estamos todos reunidos físicamente en el mismo lugar, los puedo tocar a todos. Te estoy tocando aquí, te estoy tocando acá, aquí estamos en vivo 100% y bueno. Nos tocamos y nos olemos. Y además, además está el squad completo, entonces pues aquí estamos todos muy contentos. Vamos a empezar este episodio número 100 y a ver cómo nos queda, ¿no? Así es, hoy vengo a presumir mi cabellera hermosa, hoy traigo gorra, se me amplían las ideas, está muy frío el clima aquí. También, como debe ser, ahí salen pingüinillos del aire. Ahora, el Neto se está quejando porque está muy frío. Ese no es Neto. Ese no es el Neto. Sí, cierto. Tú eres Team Frío. ¿Quién eres tú? No me estoy quejando. No me estoy quejando. Nomás estoy haciendo la observación. No, es que tú dices. Tú nunca observas nada. Tú nunca te la vida. No, ya se está quitando el cinto. Me voy a pegar otra vez. Déjenme dar la bienvenida a. No es el Dr. Coloso. En esta ocasión nos acompaña él, no es el Dr. Coloso, guiño, guiño, aquí a mi izquierda. ¡Bienvenido! ¡Bravo! Directamente desde de la no Coloso Cueva, el no Dr. Coloso está aquí. Che, nótese que estoy haciendo guiño, guiño, pero no, bueno, usted no puede verlo ahora, pero imagínenselo. Oye, pues muchas gracias, estamos aquí en el ansiosísimo y esperadísimo episodio número 100. Se tenía que cumplir. No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Gracias a Dios podemos, o sea, esto es muy especial porque, como dice mi carnal, ¿verdad? Estamos así, en mi no carnal, perdón, estamos en el mismo plano, en el mismo lugar, o sea, no estamos divididos por computadoras, así, estamos en una plática de cuatro jinetes y aquí estamos. A ver cómo resulta esto, ¿verdad? Y comenzamos. Ah, pero no se diga. Atropelladísimo como siempre, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Es que estoy tan nervioso y estoy tan oxidado que se me olvidan algunas cosas, pero ya me acuerdo. O sea, presentar Neto decía, este hermoso caballero de abundante cabellera, que no se puede ver porque hoy le dio frío el señor, ¿verdad? Nomás dije que se le enfriaron las ideas. Aquí está con un IQ bien grande, ¿verdad? Y un de este, ¿para qué le cuento qué? Que no le caen los pantalones. Aquí está mi queridísimo Neto. ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Ah, prende la grabadora! Ah, no, esa no es frase mía, ¿verdad? No. Sí, aquí estamos en vivo a todo color porque usted no lo pidió, porque usted no lo quiso, pero nos vale la pura. ¿Fregadera? Aquí estamos en vivo los cuatro. Todos haciendo nuestro desmadre, nos echamos 2 horas armando aquí este pedo, pero ya estamos aquí. Y como siempre, bien, aquí está con nosotros también, desde las tierras lejanas de Texas. ¿De Texas? El único guía de turistas que nos lleva ahí en nuestra visita por el infierno, el que le patea las croquetas al cancerbero, el señor Mephisto. Muy buen día a todos ustedes, muchas gracias por este recibimiento a este lugar que no es la cueva del Coloso. Estamos aquí con muchos ánimos, estamos improvisando, siempre nos topeamos con las pantallas de las computadoras, pero ahora nos sentimos de todos ustedes. Literal. No nos ve aquí, vamos a pasar la chido, vamos a pasar la tomada y entonces el propio ya se pedo y se acaba. ¡Vamos a apagar la luz! Ahorita vemos si lo podemos arreglar y si no, pues. Sube el brillo a su pantalla y a pasarla chido. A darle átomo. ¿Sabes qué? Si nos vamos a ver más prietos de lo común, no, ahorita se soluciona esto. Ahorita le subimos el brillo. Pero mientras el no Dr. Coloso arregla el tema de la luz. Pues vamos a darle al es un especial, entonces no va a haber noticias, no va a haber UNESCO, no va a haber nada. Vamos, si les parece, a menos que haya pasado algo en la semana muy. No recuerdo nada, algo así como que. Y aparte, es tanta la emoción que no importa lo que haya pasado. No importa lo que haya pasado, será noticia vieja, luego lo platicamos. Noticia nueva, vieja, lo que sea, no importa. Lo importante es que estamos aquí reunidos. Muy bien, ya no puede haber. Portaneando. Estamos pisteando. Prepare la botana y vamos a platicar. ¿Sabes qué? Es que era importante lo de la luz porque no sé dónde escuché, creo que fue Beyoncé. la que dijo, es que no hay gente fea, hay gente mal iluminada. Mal, ese es el también. Pedo, güey, que no estamos bien iluminados. Yo me puse la gorrita para que quisiera contraste, si me la quito. Sí, sí, sí, sí, neto. Voy a charolear. Vas a charolear todo, güey. Claro. O sea, el más guapo, de hablando. No, ese no es neto, es un impostor. Desde ahorita le digo. Es un terminator. Él es el no coloso, yo soy el no neto. Ya, hay alguien ya en el chat, iba a compartir el esto para quien más se nos une, ya lo puse en mi feed, pero con la gente de Twitter y con otros grupos por ahí. Jorge Cruz Cruz, sí, exactamente, estábamos, fíjate, la semana pasada el 99.5, ya llegamos aquí, ya pudimos redondear. Sí, ya cerró, ya. Y casi no se manda este programa, pero por razones de, yo tenía que venir a renovar la visa, y dije, no, pues no va a poder, porque usted no me dice, no, a vos se va a poder. Y ahora pues más especial el pelo, ¿no? Y fíjate que ahí te va, o sea, creo que fue ayer o hoy. No, fue ayer lo del eclipse lunar. ¿Sí? Digamos que ahora sí se alinearon los planetas. Es correcto. La vamos a hacer. De hecho, anoche fue la luna roja. Sí, ¿alguien sabe lo de ese pedo? No, yo conozco la boda roja, no conozco la luna roja. Cállate. Oye, el único que sabe es que se ve roja porque la luz, el sol, la refleja, la chingada. La frecuencia, y se alinearon, creo que Plutón y no sé qué otro. Eso ya había pasado antes, se habían alineado los planetas. Futurín, espero que estés bien. Dice que algo que le puede ayudar, que tengo el trabajo de los escombros, espero que estés bromeando. Ájale. Si no, que hubo alerta sísmica allá en Ciudad de México. Oigan, en todos lados están pasando chingaderas porque, pues aquí, los pinches incendios están todo lo que da. Sí. Estamos creyendo, tenemos la ligera sospecha que los provocan, pero no me voy a meter en cosas políticas. No nos metamos en cosas políticas. Sí, sí, sí, sí, me han un video donde alguien de ahí de travieso hecho algo y inició un incendio, ¿no? Como bueno, pues también son los de California, pues es por las circunstancias de lo que está todo seco, los vientos muy fuertes. Es decir, que de hecho también hoy tocaron una tormenta vista por en Estados Unidos que iba a afectar a 100 millones de personas. De Nebraska, Kansas, incluso el norte de Texas ya va a tener vientos de 80 millas por hora. Ay, ay. Que no sé cuántos, pero iba a estar gacho, ¿no? Iba a haber tornados también en varias zonas, entonces es el apocalipsis por el episodio siguiendo los mecabrothers. Sí, ¿verdad? Por eso. Sí. Ya lo tenías. Todo lo que causamos, chico. Saludos a Luguillo también, que está en el chat. Saludos también. A Luguillo, bien. Estamos a tiro, estamos en todo. Eso. Pues si les parece, entonces entramos a la carnitz del programa. Espérame, el no doctor Coloso no va a tomar notas honestas ni mucho menos, ¿verdad? No. Pero, a mí lo que me hace muy extraño, me hace mucho ruido, a mí me duele mucho me han dolido siempre mucho las muertes, pero ahora, esta muerte de King Hackman. Oh, sí, todo lo que pasó. Oye, me voy enterando, ¿qué pido? O sea, el señor que sufría Alzheimer, ¿ok? Estamos de acuerdo. Pero, o sea, ¿no les parece sospechoso la manera como fallecieron todos? Y ahora, está la teoría de que el señor estaba deambulando con su demencia senil y todo, con el cadáver de su esposa. ¿Qué pedo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién falleció? O sea, la señora estaba buena y sana y falleció, y de repente él falleció. Se supone que... Perdón, sí. Según lo que yo tengo entendido, es que fallece la señora. Ajá. Una semana después fallece Jim Hackman. Pero que el vato no se ha dado cuenta por lo mismo de la enfermedad. De Alzheimer, o sea, estuvo ahí, no sé si quién le diera de comer o qué pedo, pero el caso es que él siguió su vida durante una semana y falleció por complicaciones de su enfermedad. Provenientes del Alzheimer. Y ya de ahí después creo que los perros que tenía de mascota fallecieron. Unos fallecieron después y creo que uno fue el que guió a las personas hacia la casa. Sí. Que no sé qué tipo de casa tenga o tuviera, como para decir, se salió el perro, lo llevó, los paseó y se los trajo hasta la casa. A lo mejor tenía la típica puertita, ¿no? Que como la de Limón. Ándale, la que se acostumbra a tener allá en Gringolandia. La Doggy Door. Muy común. Pues fíjate, es más plausible eso de que haya muerto por alguna razón, causas naturales, la señora esposa, y que después el señor, pues a lo mejor, si tienes Alzheimer, una vez me lo platicó un amigo, George, decía de que su mamá tiene Alzheimer, y con su papá le platicó, una cosa es como, te das cuenta que te dan un carro, te vas a manejar de punto A a punto B, y no sabes las calles, no sabes cómo llegar, te das cuenta que ahí sientes todos los días en tu casa, con la gente, entonces no puedes conectar calles, ni cuando dar vuelta ni nada. Entonces es muy fácil de que mi hija no se levanta, la ve dormida, o la siente que está dormida, lo que me dice, uno se ha despertado, y se le puede olvidar a los 5 segundos que no ha despertado y... Ya pero ahora, si tenía Alzheimer, pues tenía que tener el medicamento controlado, acá hay cierto tiempo, y si no se le dio, pero ya, de mucha especulación, lo que estaba sospechoso es que el perrito había muerto también, pero era de que duraron muchos días de que, del marcapasos, del último momento que tuvo él, luego que una semana antes había muerto la señora, y pues obviamente nadie pudo alimentar al perrito, y luego había más perros que, como es eso, salieron y como que dijeron, pues véngase para acá. Eso como que ya medio es más plausible el caso, porque sí estuvo muy raro, era sospechoso. Sí, trágico, sí, sí. Demasiado. Y sobre todo trágico, ¿no? O sea, ya han dicho de qué país es la virus. Según esto, es un virus que se transmitido por las ratas, no me acuerdo cómo se llama, hantavirus. No, se llama hantavirus, algo así. Pero el caso es que falleció a causa de ese virus que le dio, que se transmitió por las ratas. Y no sé qué efectos tenga o qué consecuencias tenga la infección del virus, pero ya, y Jim Herman pues falleció de causas propiciadas por el Alzheimer. De la misma forma. Nos dicen, pues la música es un poco fuerte. Déjale, bajo, le bajo, gracias, gracias. Es más, la quito. Ahí está. Para escuchar bien a Samurai Underground. Eso. Eso, Tilly. Ahí estamos. Gracias por avisarnos, porque sí, justo es raro este setup. Estamos como que improvisando, atropellando en vivo, como y siempre. Y nadie está escuchando ni madre. Entonces, sí, díganos. Sí, sí. Nos lo estamos cagando. Sí, exacto. No estamos monitoreando esto, así que nos dicen. No somos profesionales. Y esto se hizo así en 5 minutos. Entonces... Es correcto. De hecho, fueron 2 horas, pero. Pero no, no son 5 minutos, sí. Sí, 5 minutos. Sí. Muy bien. Estoy vendiendo que son bien chingones. ¿Alguna? Ay, ¿alguna otra noticia que haya? Ni si pudimos. ¿Alguna otra noticia? Creo que nomás salió el tráiler de. Ahora sí, el trailer del libro de Stitch, ¿no? ¡Ah, precioso! ¿Lo viste? Precioso. Sí. ¿A ti no te gustó? ¿Tú lo viste? No, no, no, doctor Coloso. Para es que quería darle lo de Jim Hackman, darle un cierre. Ah, ok. Ok, dale closure. Ajá. Se cumple la maldición de Superman. Todos los que participan en una película de Superman. Sí. Bueno. Ay, pero. O sea, se digo, cumple, en algún momento pero van a morir, ¿verdad? Ahorita, pues todos se van a morir. Sí, pero, o sea, de una manera tan trágica, güey. Pues trágico no creo, güey. Marlon Brando no fue tan trágico. Sin Superman, pues. ¿Y en Man of Steel quién se murió? ¿En Man of Steel quién se murió? No, nadie. Pero, o sea, no le está yendo bien a Henry Cavill. Su carrera. Lo único que le está muriendo es su carrera. Su carrera. Pero, o sea, desde, Henry Cavill. Hasta mal te acuerdas que es guapo. ¿Y dónde más alto? Move, güey. En Witcher. The Witcher. Y viene algo de Warhammer. Sacó películas. Y dicen que está filmando Voltron, güey. Oh, también, sí, también. Sí, no estoy no, seguro no, de eso. Diosito me lo guarde. Y a lo mejor se lo jalan para el MCU. Diosito me lo guarde mucho a ese sí. Al guapísimo. Es uno padre de nosotros, nomás que él es guapo. Sí, él. Va a tomar su computadora. Porque es muy guapo. Él ha tenido suerte, güey. No. Lo que sea, yo no creo. No. Pregúntale a mi mamá. Bueno, yo tengo un gente que soy muy guapo yo. Bueno, es Sí, está bien guapo. Todos estamos de humo. Oigan, bueno, ahora sí, que el tráiler de Stitch, ya, era el cierre que quería dar, pero bueno. Hubo tráiler de Lilo y Stitch, ahora sí, es que habían pasado solamente como el teaser y el anuncio del Super Bowl. Y ahora sí, ¿ya viste el tráiler? ¿Qué les pareció? Yo no lo vi, la verdad, pero dudo mucho que puedan pegarle ni cerquita, güey, a la película. Yo creo que va a ser de las mejores películas, bueno, le va a ir mejor. Ay, güey, se me fue. Le tengo por otro hoyo. Ay, güey. Chúpale. Yo creo que va a ser de las pocas películas de la conversión de animado a live action que le va a ir bien. Sí, porque crees. Todas las demás les ha ido de la fregada. Y esta se ve que tiene su encanto. Sí, a mí lo que me gustó del trailer es de que, o sea, el estilo obviamente está bien fácil. Es muy fácil animarlo por los avances de tecnología que hay ahorita con el CGI. Es muy adorable el pinche Stitch con todo. Y al principio el trailer era como que muy cuadro a cuadro de la película original. Pero conforme avanzó el trailer tenían nuevas puntadas, nuevos chistes, nuevas temáticas. Tienen que refrescar de alguna forma. Y como que a lo mejor el núcleo de la idea va a ser igual, pero sabes que no va a ser un copy-paste como lo fue el Rey León, por ejemplo. O como lo pretendí. Bueno, Aladino quiso ser nuevo, pero falló en el tino. Porque como lo mencionamos aquí, la película de Aladino parecía una obra de teatro donde todos los trajes estaban muy planchaditos, todo muy bonito, muy así. Y acá se siente que estás en Hawái. Se siente que el estilo de Stitch está ahí, y que está haciendo su desmadre y que el casting de la de Lilo y de la hermana está perfecto. Y luego Idris Elba como el Knuckles. Sí, lujo, sí, sí, sí. Entonces, el buen talento, el buen ritmo, han promocionado inteligentemente la película, no se han metido en problemas como Blancanieves. Yo creo que la Sirenita con maña, creo con publicidad gratis con la controversia de la mona Pues al punto de que no hicieron carpeta roja en alfombra roja en Estados Unidos para evitar el backlash, porque la actriz protagonista le hizo demasiado daño a la película por tirarle mucho al wokismo. Entonces, se estrenó en China nada más, pero ya no hicieron un estreno chido acá por lo mismo, para evitar que ya no hable esa mujer. Fíjate que yo estaba en contra de estos remakes, porque dije, no es necesario. Exacto. Puedes ver la original y ya. Pero fíjate que las nuevas generaciones no quieren ver esas películas, güey. No, y, pues es un problema. Y tienen razón, porque pues a lo mejor es como que es algo de los viejos, está bien. Es para las nuevas generaciones, o sea, no es para ti, no es para mí. Es para los niños de ahora, güey. Entonces, yo creo que si las hacen bien, está bien. Y ese es un buen ejemplo. ¿Tú viste Pinocho y viste Dumbo? Sí. No sé, ¿cuándo salieron? Es un chingo. Pero era lo que había, güey, no había tanto cine para niños. De hecho, no son para niños, güey. Y ajá, el Pinocho fumando y la chingada. Esto estás perpetuando el problema en vez de referirlo de alguna forma. Porque yo soy viejo, a mí me gusta lo mío. Pero ahora sí me doy cuenta como que puede ser, si lo haces bien, puede ser. Sin meter wokismo, sin agendas forzadas. Mira, creo que puede funcionar, o sea, actualizar algo, pues. Yo como lo había dicho aquí en otros programas, yo digo que Disney lo que debe haber hecho era una secuela live action. Sigues la historia, no tienes por qué rehacer lo que ya existe. Uh-huh. Y entonces puedes despertar la inquietud de la gente. Ah, vamos a ver la primera. Es que no sé cuántos niños de ahora conozcan a Stitch. O sea, a lo mejor medio lo ubican porque, bueno, hay 3 películas, ¿cuántas son? 4. Y Lilo, luego le hicieron una serie, creo. Sí, y, sí. Pero sí, todo esto estoy diciendo a principios de los 2000, o sea, ¿qué niños de ahora realmente conocen a Stitch y a Lilo? O sea, de moda, o sea, mi niña mayor, mi padawan mayor, o sea, está y le encanta Stitch. Sí, le gusta. Le gusta bastante. Sí, le gusta. Mi niño de 6, mi niña de 8 también, les encanta, tiene peluchitos de Stitch y todo. O sea, ¿sí? Pero sí lo ubican y todo. Bueno, sí, saben. Ven un peluche sin querer mucho el Stitch y todo. Yo hago la voz del Stitch y también Y ahí en la casa hacemos la escena de Pato es un pez. Gracias a mi sobrina por enseñarnos. Y espero que salgan en live action, porque esa es icónica. ¿Quién es? ¿Qué dice? Michelangelo Urbano. Es el Miguelón, el master. Él sí le va a dar un beso a las pompillas prietas. No te metes en pedos, mejor así déjalo. Él sí se deja. Él está esperando, de hecho. Sí. Watan también, ¿cuántos kilos de amor en el vivo? Saludos. Chingos de kilos. Bastante grande. Sí, toneladas. Somos los pesos pesados. Tómela. Somos los brazos. Posición. Sí, voy a esconder en un poste, ¿verdad? A ver si no me ve. Sí. Cuando más pedo hablo con Wistish. Pues, a ver, ¿cuándo nos cumples? ¿De qué deberías de estar, cabrón? Sí. Deberías de estar aquí. Oye, ya me acordé cuál es la otra nota. ¿Vieron el mame de Shrek? No, porque hubo un teaser de la 5, ¿ya es la 5? Sí, hombre, fatal. Y la gente está quejando, güey. Yo no lo vi tan mal. Pero ustedes díganme, siento yo que se ve así porque ahora son las nuevas tecnologías de los nuevos motores gráficos. No es porque hayan modificado. Yo creo que si hubieran traído el modelo de antes, pues se vería medio pedorro. Yo digo que es eso, pero no sé. Voy a dar mis 2 centavos de opinión. Ándale, échale. Que nadie te pidió. Échale. Nadie me lo pidió. Yo soy mega fan de Shrek. Échale. Pero es no la voy a ver la 5, güey. O sea. Yo ni siquiera vi la 3, güey. Ah, no, sí, la 3 sí la vi. La 3 donde fallece el papá. Donde fallece el papá y luego la 4. Yo creo que la 4 es la mejor y ahí se había quedado. Yo estaba esperando mucho la 5, güey. Lamentablemente con la controversia de Alfonso Obregón, güey, la voz original de Shrek, él ya dijo, no voy a regresar, güey, si no me pagan lo mismo que a Mike Myers, lo cual... El vato está diciendo, no, mira, número uno, yo conozco a Alfonso Obregón. ¿Cuántos más conocemos a Alfonso Obregón? O sea, lo ubicamos perfectamente, bueno, pero o sea... es que mucha gente no conoce las voces, más bien, no conoce el nombre o la cara de la voz, güey. Pero todo el mundo sabe, o identifica la voz de Bruce Willis, güey, la voz de Shrek, de Mario Castañeda, o sea, no la, creo que no vuelva de, él como la voz de Shrek. No, es que ahí te va, güey. ¿Por qué no volvería? Porque se metió en un pedo legal. Yo sé que se metió, pero ya salió. No, ya salió, pero aún así ya fue tanto el daño que hizo a esa imagen, güey. O sea, a pesar de que él es inocente, güey. Lamentablemente la justicia en México, güey. No, la presunción de la inocencia se la pasan por el forro los. ¿Para qué te digo? Y, o sea, supuestamente eres inocente, pero no eres inocente porque ya estás acusado. Y eso a una persona pública le daña mucho la imagen. Es el tema con él. Y ahora, ya quisieron cerrar vínculos. Él se está sacando la barra. Que dices, ¿sabes qué? A Mike Myers le están pagando 10 millones. Quiero que me paguen los 10 millones. Sí, o sea, es una mafufada, güey. Porque ni Eugenio Derbez, que siendo Eugenio Derbez. Ese es otro tema. ¿Sí sabías que también incluso su participación en la película está dudosa? Sí. Porque el vato dijo que en las otras películas le habían dado quebrada de. Modificar el libreto. Porque Gus Rodríguez se más aplauda. Gus Rodríguez, sí, Gus Rodríguez y Pepe sí le ayudaron ahí. Y ahora ya no existe Gus Rodríguez, pero yo él está pidiendo que le den quebrada otra vez de modificarlo. Y le dijeron, y no se sabe, o sea, no se sabe. Dice, no, si no me dan oportunidad, no voy a participar. Es que es lo divertido, güey. O sea, le ayudó mucho, incluso ese. Luego, como que ya se metió en pedos por eso y. Tuvo que grabar una canción con ellos, o no sé cómo. Sí, la de esa que más aplaudo. Que era forma de parodia, pero ellos tenían el derecho y la oportunidad de agarrarse del de ahí y lo hicieron. Entonces. Pero hubo muchos memes que sí eran. ¿Te acuerdas que de repente hay este meme de la familia buchona y ponen a los Shreks? Ah, sí. Que las imágenes del teaser todas los coincidían, güey. Y empezaron a tirarle un chorro de memes, entonces. Pues no sé, yo siento el Shrek que original. Pero es que mira, los modelos sí son diferentes y no son mejores. Y el gran ejemplo que podemos poner aquí, medio drástico, pero es Chimuelo, el de ¿cómo entrenar a tu dragón? Como esa película que salió hace 10 años, yo creo, y lo ves la animación y lo ves en live action, es el mismo vato, pero con más high definition y mejor logrado. Es el mismo dragón. Y aquí el Shrek se ve con diferentes polígonos, literalmente. Entonces pues, se ve diferente. Vamos a ver qué pasa. Ahora, el del amor nace la vista. Entonces, si algo tú lo ves y no te cae bien al principio, más o menos. Dices, pues no. Así le está yendo a James Bond con las primeras fotos que sacó de Superman. El mame está. Sacas algo, es mame. Y eso le pega mucho a la película. Pues, ojalá y hagan caso, porque también tenemos el caso este. ¿Te acuerdas de la película de Sonic? Que ya se confirmó que sí. En realidad, ellos sí iban a hacer el mono así. Y que como todos los fans empezaron a tirarle, güey, esto está bien muy grande, feo, bro, claro. Que tuvieron que meterle 10 o 5 millones de dólares más a los artistas. Y, vato, vuélvelo a hacer, no. Sí. Y tuvieron que volver. Escenas que ya tenían listas, órale, otra vez vuélvelo a hacer, cambia el modelo o todo. Que no es nada fácil, ¿eh? No es como que a replace. Me salió en mi feed de Instagram uno de los artistas que dijo, ahora sí se va a aclarar porque yo estaba en esta película y dice, ¿me puedes buscar mi nombre? Uh-huh. Y no sabíamos, dice, porque a la empresa le costó, y no me acuerdo si eran 5 o 10 millones, nos dijeron, todo lo que estés haciendo, déjalo. Y tienes que volver a empezar todo. A ti te tocaban tantas escenas, pues vuelve a hacer con el nuevo modelo. Sí. Entonces, no sé si esto vaya a ser como que también ayudar para... Déjame dejar en claro algo, o sea, hasta de los errores capitalizan, porque claro. ¿Qué pasó en la película de Chip and Dale? Sacaban el Sonic feo, güey. Sacaron los mames. Pero no. Pero Superman. Porque todo lo que fracasa no es mame. Pero deja tú, ya van 3 películas de Sonic. Y no sé cuándo vaya a parar ese pedo, güey, porque se acaba la 3 y hay un teaser de Amy. Esto no es spoiler, ya todo el mundo debe haber visto. Sale Amy y sale Metal Sonic. Entonces, cuando salga eso, va a salir otro Sonic y otro. O sea, hay un chingo monos en el mundo de Sonic. Entonces, sí. Les fue bien y les va a seguir yendo bien. Es correcto. Claro, claro. Sí. Tú, Neto, ¿qué opinas de los Shreks? Pues te digo, yo nomás vi la 1, la 2. La 3 es donde tiene hijos. Sí. Esa, de ahí en adelante no la he visto. La 4. Pues la 4, Rupert Selkin está. A mí me gusta mucho. ¿Sí? Me llega mucho la 4, la verdad. ¿Sí? Sí. Me gusta más la 2 a mí. A mí la 2 es perfección. Me gusta mucho. Sí, que... bueno. Pero en general todas son buenas. No es cierto. Lo que tuvieron, la elevaron. La 3 se me hizo mediocre. La 4 me gustó, pero tuve pedos de que no pasó nada. Porque dejó en el tiempo y como que no hubo historia en realidad. Fue una alegoría, güey. Fue una visión. Sí, una visión artística y se respeta, pero no avanzó en la historia. No tiene que avanzar. O sea, el que tiene que avanzar es uno. O sea, porque uno está creciendo con Trey, güey. O sea, ahora esa película creo bueno, que... Bueno, no, no, no, o sea, muy buen punto. Si dices ese punto, entonces ahí lo que supieron hacerle fue con la de Toy Story, donde tú creces con la historia que estaba en Toy Story. Pero exacto. En Shrek yo no creo que hayan hecho esa intención de que crezcas con la historia de Shrek. Es que aparte no sé cuántos libros hay de Shrek. O sea, la historia ya existe, sabía. Nomás la están adaptando. No sé cuántos libros hay. Ni sabía que había libros. Estas son libros. Sí, igual que los de, como los de Me Entregaron Mi Dragón, también hay varios libros. Son como. Ay, pinche Mago de Oz. 10 libros, güey. 20 libros del Mago de Oz. 10 libros. Entonces, pues bueno. Uno es que se ve feo. No le gustó. Hay mucha gente que no le gustó. Y eso es razón suficiente. Y sí, yo vi también que todo el cast latino anterior no pudiera regresar. Y quieras o no, te caiga bien o no, Derbez es la voz del burro para mucha gente. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, aunque no se lo hizo, para mí lo hizo bien, o sea. Y me gustaría que volviera. Yo siento que Derbez es muy talentoso, sí, dentro y fuera de México. Sí. Pero la gente le trae coraje nomás porque ser Derbez. Es no, que somos mexicanos. Yo ya no, güey. Yo era de esos. Sí, era como Hugo Sánchez. Si te va bien, te van a odiar. Te van a odiar. Güey, yo era de esos. Yo odiaba a Derbez. Yo no. Y ahora ya es como que. Güey, si está haciendo cosas. Es que ese vato sabe escribir, sabe actuar, sabe hacer papeles serios, sabe hacer papeles graciosos. La película de los sordos está muy buena. ¿Cómo se llama esa película? Coda. La de Coda está chingona. Ha estado en películas de la de Oscar. La de los maestros que en la frontera, ¿cómo se llama esa película? Ah, que da clases en una escuela. Sí, sí, la reseñamos aquí, muy buena. No me acuerdo cómo se llama. Ahí no se aceptan devoluciones. Me gustó. Bueno, esa es medio manipuladora, pero. Pero sí actuó bien. Bueno, bastante, ¿verdad? Pero esa fue su ópera prima y la supo manejar y dio el producto que él quería hacer. Es una película que genérica y cliché. Pero sí, exacto. Pero está bien ejecutada. El Derbez. A mí, yo me encanta desde Longe Mojo. Yo soy Longe Mojo. Bueno, pero toda esa comedia fue prácticamente a la par con Gus Rodríguez, güey. O sea, era el que les escribía, güey. Sí. Pero lo hizo famoso, Derbez. Bueno, la familia Peluche, tú todavía te ves clips ahí en el YouTube y te quedas a verlo, están bien cagados. Sí, sí. Chile que sí. Ah, caray, eso me interesa. Saludos al Guata que también está en la transmisión y a Gio y no sé quién más. Saludos ahí. Déjenos su comentario para saludarlos. Sí, aquí estamos al tiro con todo de una forma muy apropiada. ¿Qué otro mami hubo en la semana? Creo que ahora sí ya, ¿verdad? No sé. Oye, es que empezamos con el tráiler de. Empezamos a hablar de Blancanieves y luego de Shrek. Es que me acordé del mame de la semana, pero no me acuerdo qué otro mame hubo, pero bueno. Ah, hubo una noticia rápida que Microsoft está trabajando en un Xbox portátil. Ah, sí. Es una consola, es Proyecto Kinan, se llama. Ah, okay. Proyecto Kinan, imagínate como Nintendo Switch, pero de Xbox. Mm. Y se lo va a hacer, creo que Asus. Mm. Asus ya tiene unas computadoras portátiles, pero que parece Hangel. Uh-huh. Es una computadora. Uh-huh. Como la de John Connor. Más o menos, pero es como un Switch, parece un Switch. Ya tiene los sticks y todo, pero arranca Windows, trae Windows. Pues. Loco. Le puedes poner un teclado y es una computadora. Yeah. Y le instalas Steam y juegas. O el Game Pass de Microsoft y juegas. Yeah. Entonces van a sacar uno que va a tener una versión especial de Windows que va a estar basada precisamente para el Game Pass. Yeah. Se supone que sale el próximo año. Le iban a estar anunciando este año y debe estar saliendo el próximo año. Y pues ya vimos que había dicho la gente que Microsoft ya no iba a vender hardware porque se está enfocando en sus servicios, su plataforma. Pues ya ves que incluso juegos de Microsoft, está el run de que los que eran exclusivos ya van a salir también en PlayStation. Entonces hay por ahí el run de que va a haber un remake, bueno, no un remake, un relanzamiento de Gears of War, los primeros tres. Les van a hacer como un remaster y va a salir no solo en Xbox, sino que va a salir en PlayStation. Hay otra, la de carros de carrera de Microsoft, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es ese. Ahí me corrigen, pero no juego carros de carrera. Ya va a salir en PlayStation y así están sacando algunos títulos que eran exclusivos, los están pasando a PlayStation. O sea, ahora te imaginas, porque PlayStation tenía su God of War, el Go, y ahora el Gear of War. A ver cuál. Pura guerra, pero a ver cuál vende más. Pero bueno, ahí va. Esa noticia la vi, me pareció interesante. Y pues vamos a ver qué pasa. Ya es que Microsoft, pues compró un chorro de estudios. Compró el que hace Call of Duty. Y todo el mundo dijo: ¡ay, nos van a quitar el Call of Duty de PlayStation! Y dijo: no, está vendiendo bien. ¿Para qué te lo quito? Es de los que más venden. Creo que es el 60% de ventas de los videojuegos. Es Call of Duty. Entonces, pues ahí está. Un saludo al Hype, que es mega fan del Gear of Wars. Ya, a mí también me encanta el Gear of Wars. O sea, ya quisiéramos ver ese refrito. Y va a salir el nuevo juego, que es una precuela, se llama Gears of War E-Day. Oh, que van a platicarte las guerras del péndulo cuando Marcus Fenix y ¿cómo se llama? Dom eran Dom, jóvenes. Dom. Sí. Okay. Y va a estar bueno eso. Pero hasta, creo que hasta el otro año sale. Sotilín. A lo mejor vamos a ver la historia que tanto le hace llorar de María. Que le hace llorar tanto al Jaime, ¿verdad? Hace, ¡Marido, María! A lo mejor vamos a ver cómo secuestran a María. Esa es la última noticia que traía de lo que vi interesante. Entonces, ¿traigan algo más? No, estoy viendo que el Watan nos está viendo en una pantalla de 60 pulgadas. ¿Eh? No, ¿y cómo nos vemos en high definition? Que pudiese. Dice que nos vemos muy anchos, güey. No sé, es la realidad. Sí, es que dicen que la tele engorda. Eso también. Dicen que la tele te agrega varios kilos. Nosotros estamos muy delgados. Es la cámara. Es el formato wide y esas cosas. Pero bueno. Oye, fíjate. Ahorita que dices eso. A mí me tocó ver una vez a Willy González, güey. En vivo, güey. El vato, o sea, el comentarista de deportes. Sí sé quién es. Yo pensaba que estaba más gordo, o sea. Yo lo vi y dije, ala, está bien flaco. Y está bien alto ese vato. Está grandote el vato, sí. Está mega, o sea, más alto que el panda, güey, no sé. Y yo, y no estás tan gordo, ¿por qué te ves así ancho en la tele? No, no me quiero imaginar a nosotros todo el pinche pantalla. La tele te hace grande. Y desde ahora que hicieron el formato wide, pues más grande, ¿no? Es correcto. Sí, pero bueno. Ok, ya no hay más noticias. Entonces, ¿qué les parece si ahora sí vamos directo a la carnita? A la carnita de tema. Déjame quitar esta imagen que ya, ya sí la pude poner y fui feliz. Muy bien. La quitamos y vamos al tema de la semana. ¿Cuál es el tema de la semana? Patrocinado por Better 6 Seguro. No tengo logo. Nah, yo no lo mandé. Pero la carne gorda. No, sí. A mi señora le mandó una canasta y unos vinillos. Viene ahí. Asegúrese con Better 6 Seguro. Correcto. Bueno, el tema de la semana en esta ocasión vamos a recordar anécdotas de la prepa. Yo no sé ustedes, pero bueno, por lo menos eso quiero pensar que el no doctor Coloso y su servidor. La prepa fue uno de los mejores momentos de la juventud. Hay gente que se siente muy identificada con la secundaria. Yo no. Si pudiera, mandaba que cayera un meteorito a la secundaria donde estuve. Pero eso no va a pasar. Entonces, pero en la prepa la pasé muy bien. Pero tengo conocidos que dicen que en su secundaria se la pasaron muy bien. Yo me la pasé con mano en la secundaria. Muy bien. Y la prepa fue una continuación, lógicamente, con anexos y... Derivados y conexos y con... ¿Cómo se llama? Busters y la chingada. Pero lo que fue la prepa, la secundaria de la prepa, pinches. Para aclarar la cosa, acá, vamos a empezar con Neto porque, pues, Neto es de la vieja escuela. Es que, bueno, quería darte como. Yo sé. Todos lo pensamos, pero él lo dijo. No, quería dar una especie de intro porque imagínate, cuando estás en la prepa tienes 15 años, ¿no? 12, sí, 15 años. Sí, 15 años, ya estás medio cuberto, calenturiento. Con pelos donde no había pelo. Muchachas guapas. Bueno, casi mi señora, mi hermosa esposa, un besito. Ella entró desde los 13 años, 14. Hola. Sí, es que ella es muy adelantada. Ok. Bueno, imagínate que estás en esa edad, ya tienes ciertas libertades, porque la secundaria es como que si te sales del salón el prefecto o el perfecto, como le decían, te correteaba o te acusaba. En la prepa ya te dijeron, a ver, ¿sabes si entras o no entras? No, hay cafetería. Podías pegar como querías. Te ibas vestido como querías, hay cafetería. Sí, las públicas. Pero no, sí, uno que es de público, pues sí. Uh-huh. Pero tienes esas libertades, este conjunto de elementos que, pues, ayudan, ¿no? O sea, bueno, yo me sentí como... Pues en otro... Una transición a la adultez, a que te trataban como un hombre. Más o menos, pero como quiera pedía dinero para el camión y para... Pero en realidad, sí era como que para mí sí era como que otro mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está. Ese es como que el intro que quería. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, bueno, a mí de entrada, por ejemplo, hasta la secundaria yo usé uniformes. O sea, sí. Kinder, primaria y secundaria. Sí, uniforme. Exacto, sí. Y de la prepa ahí, como dices tú, la libertad hasta cierto punto de ponerte lo que quisieras. Ajá. No a todos nos quedaba lo que los demás usaban, entonces tenías que ser algo más conservador porque opacabas a los demás. Fue hacer muchas cosas. Personalmente, mis papás tuvieron la confianza de darme llaves de la casa. Desde que estuve en sexto año de primaria. Entonces, por ese lado, pues no vi cambios, al menos con la familia. Pero, de hecho, desde la secundaria yo ya agarraba el carro y mi papá, ay, me iba a la chingada. Me iba a los mandados a la chingada. Ahorita vamos a hacer confesiones, mi mamá me está escuchando. Entonces, pero en la prepa, o sea, por ejemplo, la secundaria, como les comentaba ahorita, fue mi preámbulo de la prepa. Pues en la prepa sí ya me iba, güey. O sea, de entrada yo desde la primaria yo me iba en ese entonces. A finalizar cada año te entregaban un ahorro que tú ibas llevando cada semana. Uh-huh. Y nos daban el ahorro y ese mismo día nos íbamos así. Estábamos en cuarto, quinto, sexto año de primaria y nos íbamos a la macroplaza, a las maquinitas, güey. Oh, sí. Nos echábamos todo el pinche dinero ahí en las maquinitas. ¿Todo? Todo. Una vez regresado, estábamos pidiendo, güey, porque nos quedamos sin nada. Los cinco que íbamos nos quedamos sin nada. No te quejes de Caleb, güey. Oye, pero para que sepa el contexto, la macroplaza, para la gente que no es de Monterrey, güey. Perdón, güey. O sea, la macroplaza, pues, es una plaza grandota. Es una plaza macro. La macroplaza. De hecho, se supone que, bueno, en ese entonces, cuando se construyó la macroplaza. Era la segunda más grande del mundo. Sí, después de la Plaza Roja. Después de la Plaza Roja, exactamente. ¡Hala! ¡Toto! ¡Hala! Le está bailando. Oye, pero ya, contéstales que había un centro comercial. Había un centro comercial. Bueno, un intento de centro comercial subterráneo. Eran como unos 8 locales nada más. Con un topochillo gigante. Era para llegar al metro, ¿no? No, había maquinitas, había una mansión del terror, vendían bromas. ¿Sí? ¿Qué más vendían? ¿Qué más había? Había una boutique, me acuerdo. Sí. ¿Qué le pasó a eso? ¿Ahora eso por estacionamiento? O sea, lo cerraron y ahí quedó abandonado, güey. Sí, super ochentero, o sea, luces de león, espejos en todos lados. Hay un güey, hay varios güeyes que ahora se dedican a ir a esos lugares abandonados. ¿Cómo le llaman ahora? Como arqueología urbana, o sea, qué chingadera. Qué miedo que salga un vato ahí y te graban de esos lugares que ya están abandonados. Un güey se metió en Plaza Sésamo, se metieron ahí, güey, está todo así abandonado. Pero que salga un vato y dice, hola, ¿qué me dice? Cierra la puerta, güey. Tú que te cómo te sale el vato, güey. Pero bueno. Entonces nos íbamos, desde ese entonces, pues yo tenía la confianza de mis papás, y pues me iba de pata. Malamente. Y en la prepa, pues ya era más, o sea, ya era más lejos, ya no andábamos en camión, güey, ya nos íbamos en carro, güey. Algunos, es más, unos compañeros traían la camioneta de sus papás. Así está lindo. Y nos íbamos todos, una camionetita de redilas, güey, todos atrás, chingues, man. A los ríos, a raíces, ¿cómo se llama la otra? A la presa no fuimos, pero había unas albercas de los maestros, no sé qué, por dónde chingos estaban. En la carretera nacional. Sí, y agarrando. Sí. Ah, bueno, ahorita seguimos con esa parte del alcohol. Entonces, fue una extensión. Así que potenciada en la prepa, y la verdad, chingo de ahorita, a ver si me acuerdo, voy a balconear a mucha gente. Vamos a balconear gente. A ver, pero, en contexto, ¿en qué prepa estabas, Carlos? Estaba en la prepa 9. En la Lincoln. Ahí se van a dar más o menos, con cuenta por dónde, qué rumbo andábamos. Estaba, ¿te imaginas que no está del Sams Gonzalitos? No, nos está viendo, espérame, o sea, en contexto, hay que explicar las cosas con peras y manzanas, porque imagínate que nos está viendo alguien de Perú, güey. Va a decir, la prepa no, chupó un huevo. La prepa es el bachillerato. ¿Dónde está el Sams? Ah, por Gonzalitos. ¿La prepa es el bachillerato? ¿La prepa sí es el bachillerato? Somos de Perú. Es que creo que en México nomás le dice prepa, pero no sé en otro lugar. Preparatoria, lugares. Y sí, en bachillerato. En Estados Unidos sería el bachillerato. No, Estados Unidos es junior high. High school. Es junior high, ¿no? No, high school. El junior high es la secu. Y junior high nomás es poquito, es como que el séptimo y octavo grado. Divide y después del high school es que seas freshman, sophomore, junior y senior, que son 4 años. Es diferente. Pero sí, high school es los últimos años de... Son 12 grados, o sea, ya es que aquí es de que de primero a sexto, sí, la primaria sexto, luego primero a tercero, de secundaria, son 9. Y luego la prepa, que mucho tiempo en Monterrey fue de 2 años. ¿Todavía o ya no? Pero es por semestres, entonces son 6 semestres, dependiendo del estado donde vives, y así. Pero sí, la prepa es hasta que 17 años, 18, antes de que te vayas a la universidad o a la carrera profesional. Tener una licenciatura. A ver, José, ¿y en qué prepa estuviste tú, Karen? Yo estuve en el Colegio del Centro, en Zacatecas. Ay, colegio, nada, sáquese. Sáquese. No, a ver, esta pregunta es elemental. ¿Usabas uniforme? Sí. Odiaba el uniforme. Odiaba el uniforme. ¿Qué uniforme llevabas en la prepa, güey? Es horrible, güey. Era un pantalón. Bueno, tenemos dos uniformes, que era el de gala. No mames, mi hijo hace eso, güey. Está en primaria. Sí, güey. Odié el uniforme horrible. De hecho, cuando llegué a Nebraska, fui un año de estudiante de intercambio y pagué con ropa normal, me sentía de que liberado, así como casi podía ir cuadrado, ¿no? Pero no, de gala era, tenías que llevar tus zapatos de un color, eran negros. No me acuerdo si era el calcetín, tenía que ser también negro o azul marino, no me acuerdo. El pantalón de vestir de un color, camisa, un suéter y así hacía frío, pues tu chamarra. El pants era diferente, pero también los pants decían de que tiene que ir los tenis de cierto color. Y dije, ¿eso qué me afecta en mi vida? Si es negro, azul, se o rojo, lo que sea. Disciplina, güey. No, todo. Pero. Es para el comercial de que todos los niños se vean igualitos en la calle. Exacto, ya no sirve, güey. En los tiempos de ahora, ya, eso de la disciplina no sirve. ¿Por qué? Porque incluso en el trabajo, de un tiempo para acá, ya puedes ir en jeans al trabajo. Malamente. Puedes ir, bueno, ¿por qué? En tenis al trabajo, en jeans al trabajo, incluso. Wey, así como eso. Incluso antes discriminaban si traías un tatuaje y ahora no hay pedo. Eso sí, ahora no hay pelo de color, el piercing, o sea, no hay pedo. O sea, si te dan cuenta, digo, sí depende del trabajo. Sí depende del trabajo, pero. No. ¿Ves? Ya es como que eres bueno en lo que haces, vale madre cómo te vistas. Sí. Así como ves ahorita, así puedo aparecer en las oficinas de trabajo. Así como yo también, yo he andado en calzones en la oficina. Ah, pero tú trabajas en tu casa. No, ir a la oficina. No, la oficina yo puedo ir en jeans y tenis. Y la mayoría va en jeans. Yo antes podcasteaba en calzones. Lo que usted no sabe. Ahorita más porque están en el completo. Ahora, ¿a qué hora llegas? Ah, entonces déjame. Le pregunté, Coloso, ¿traes puestos tus pantalones? No, doctor, digo, Coloso. Coloso, estás confundido, ya está grande el Kike por la edad. Dije, se confunde. Una bolsa de papel cuenta como pantalones. Todo lo que tapes. Sí. Pero sí, bueno, esa parte de lo del uniforme, digo, a mí sí me cambió porque hasta que entré a la preparatoria yo no usaba mezclilla. Hasta que entré a la preparatoria, el primer pantalón de mezclilla que usé, generalmente usaba pantalones de vestir. Acuérdate cuando estábamos en la primaria y en la secu, y que era así, pinche posada, güey, y podías venir con ropa de calle. Sí, te emocionabas, de que, sí. O sea, tampoco usabas ahí, tampoco. Yo usaba ropa de vestir. Pues eran otros tiempos, güey. De hecho, sí puede ser eso, güey. Es una brecha generacional. Muy brecha. No, manes, muy amplia. Dos años de brecha. Con sus sombreritos de Carpe de 1935. De hecho, por ejemplo, a los 15 años, ya cuando estaba en la secundaria, prepa, yo ya iba de traje, güey. Bueno, cuando todo el mundo andaba de. Yo llegué a ir a 15 años de traje. Sí, ahí sí, era como que lo formal y lo esperado, ¿no? Y era también para aparentar más edad, para ver si te daban pisto. Yo no ocupaba ir ahí. Ahorita llegamos a esa parte. Sí, güey. Yo no ocupaba vestirme de alguna manera para que... Tenías 25 años y te pedían la identificación, hombre, ¿a qué le quieres pegar? Para tomar, ¿no? Yo ahora sí me voy a balconear a mí mismo. Yo fumaba desde la primaria y tomaba desde la primaria. ¡Hala! Eras como ese niño chino, güey, que lloraba si no le daban sus primeros. Tuve un tío, ya falleció, el señor. Él en Navidad, bueno, nosotros en Navidad no tronábamos cohetes, era hasta día último del año, 31 de diciembre, y él nos daba cigarros para prender los cohetes. Y el Neto, o sea, desde chiquitillo. Se prendió el cohete y le da sí, un toque. No, sí, es que se apagaba, güey. O sea, se apagaba y tenía que darle el toque. Entonces, desde ahí. Tenías que hacerlo. Grandes confesiones, grandes confesiones. ¿Qué decía tu tío? Le voy a encender porque es bien peligroso. Sí, ese hombre, cabrón. Entonces, por la parte de lo que era el tabaco, pues desde entonces, malamente, eran otras épocas, ahorita no se puede, no lo hagan. Y. La verdad es que en la casa, su casa, ir a vivir. Bueno, no, ahorita es la casa de mi mamá. Ahorita vamos, ya dijiste. Ya dijo. Siempre había alcohol, ya sea vinos, ya sea cervezas, frías y calientes. Siempre había, ahorita ya no. Mi papá trabajaba en una empresa muy reconocida que se dedica a la producción de cerveza. Y digo, siempre hubo, y mi papá siempre era de que quieres, agarra. Salud, salud. Salud. Saluda ya a toda la gente que está viendo también. Oigan, están pisando pisteles. A ver. Creo que estamos desvariando un poquito. O sea, ¿se acuerdan el primer día de la prepa? ¿Se sintieron ese cambio al principio? Es que era. Bueno, para mí fue un cambio muy grande porque, te acuerdas, tú me dijiste, es que te van a llevar un curso propedéutico. Yo le decía el prepedéutico, pero es propedéutico. Donde te explican cómo funcionaba, porque bueno, no sé si todavía sigue siendo así, pero en nuestros tiempos, ajá, el semestre te lo dividían en dos módulos, que eran 9 semanas y 9 semanas, entonces, sí, eran, ¿cómo eran? 8 semanas de clases y la novena eran exámenes, sí, y se acabó, sí, y luego otra vez 8 semanas de clases, 9, la novena de exámenes y se acabó. En un semestre. El llenar los alveolos, porque los exámenes, tienes que llenarlos con el lápiz del número 2, o sea, te explicaban bueno, todo lo del sistema de la universidad. Llenaba con lapicero. Terminaban todo con, o sea, te explicaban todo en las clases, que a veces te tienes que ver de salón y a veces no. Entonces, para mí todo eso era como que cambio. Ah, y el examen, güey. Había examen de admisión. No sé si todavía hay examen de admisión. Yo sí conocí gente que no lo pasaba, güey. Y el examen no está difícil. Alguien me dijo, es que no es difícil pasar el examen, sino quédate en la escuela, güey. Cumple con lo que te piden. Con lo que te piden. En el caso del examen de admisión, yo estudié una noche antes. Güey, yo fui a cursos porque te vendían la chingada guía. La guía. Y luego el gobierno daba cursos. Y ¿te acuerdas del gimnasio de Nuevo León? Sí. Ahí nos llevaban a que, como un repaso o algo pero, así. Pero es cierto, o sea, si tú agarras la guía y nomás sigues las preguntas. Ah, si ves estas preguntas sí te quieren engañar, te están cumpliendo con esto. Sí. Si ves tres respuestas iguales y una indiferente. La más diferente probablemente es la que sale la respuesta. Y el típico Ave María, güey, chingas madre. Sí, y a veces te van a confundir, o sea, no, y cualquiera puede ser, pero son pocas. Te ponías a ver la hojita y dices, va en diagonal, entonces tiene que ir para atrás. Y lo, o sea, pensabas que tenía una secuencia de zigzagos y sí, no todas así. O sea, unas pinches pendejadas. Te das cuenta, pero es de que si tú leías la pregunta y las respuestas, era muy fácil deducirla, aunque no hicieras matemáticas en tu cabeza. Si ponías atención a lo que estabas haciendo. Que creo que era el objetivo de ese, no es de que tanto de que si fueras inteligente o no, sino que pusieras atención a lo que estás haciendo, lo que estás leyendo y así. Eso sí, eso sí. Y luego cuando haces el examen, te preguntan a qué prepa quieres ir. Sí. Y dices, no, pues yo quiero ir a esta prepa. Y luego te dicen, si no queda en esta porque no hay cupo, opción 2. Tenga otra opción y ahí estás poniendo otras opciones, sí, ¿no? Oye, que Dale, ya sé a dónde vas, dale. No, que iba a decir, de que quedamos en la prueba, que queríamos. No sabes quién es este vato, ¿cómo vas a saber qué va a decir? Es el doctor Coloso, güey. Que habíamos puesto la prepa, pero que nos tocó en otro turno. Fíjate que lo que yo iba a decir es que ese pinche curso, güey, sí me sacó unas pinches canas verdes porque mi papá era bien estricto de que él se huevó, digo, gracias a mi papá, se huevó de que dices, no, güey, te va a mandar un pinche curso, güey. Que queda por San Nicolás bien pinche lejos, ¿eh? Y me acuerdo que, o sea, yo te voy a llevar y te voy a traer y no vas a faltar, cabrón. O sea, y me acuerdo perfectamente que fue el primer mayo en toda mi vida que hizo frío, güey. O sea, y estuvo bien pinche raro ese pinche mayo. A lo que voy con esto es a que, ¿te acuerdas que íbamos, habíamos agendado una ida a Plaza Sésamo, güey? Con la clase de inglés, güey. Y, o sea, todavía la maestra le pidió permiso a mi papá, oiga, ¿puede ir? Así. Y mi papá dijo, N-O, este güey tiene curso ese día que no le cabe en la cabeza, ¿verdad? La chingada. Y se chingó. Nunca fuimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Nunca fuimos, o sea. Nunca se nos hizo eso. Y o sea, y lo neto diciendo que estuve una noche antes, güey, y pasó, güey. O sea, cualquiera, o sea, como dices, es que pasaba. Hay que tomar hubo gente que no pasó, güey. Siempre sí. Ha sido así, siempre ha sido igual. No es que pases o no el examen, sino cuánto cupo tiene la prepa la que estás. En tus tiempos hubo. ¿Examen de admisión? Sí, fue el examen de admisión. Fue la primera. Pero te lo pregunté bien, güey. Fue la primera generación. Pasaste. Fue la primera generación que implementaron, en donde implementaron lo de los módulos. Fue la primera generación. Fui de los conejillos de Indias. Pero a mí no me tocó, por ejemplo, examen de admisión. ¿Y si ponemos examen de admisión, por favor? A mí no me tocó examen de admisión para la facultad. Pero no, en otras facultades sí pusieron. Yeah. Un saludo a la presa de Dagger que está ahí. A la verga. Tú estás Doctor pensando Dagger. Que estás viendo al Dr. Coloso, pero este no es el Dr. Coloso. No es el Dr. Coloso. Ok. Guiño. Okay. Ah, bueno, entonces. Para mí no fue un cambio, por eso les decía que era una continuación de la secundaria, porque prácticamente todos los que estaban en mi grupo, ajá, es que ahí está el pedo, la misma prepa, güey. Entonces todos quedamos prácticamente en el mismo salón. Alguno que otro se fue a se distribuyeron los demás salones, pero prácticamente todo el grupo de la secundaria estuvo ahí. Es más que, algunos agregados. Yo hice lo contrario, porque como yo no me la pasé bien en la secundaria, dije, yo quiero estar alejado de estos cabrones el resto de mi vida. Entonces me fui a una secundaria más lejos. Bueno, lo que en realidad yo debería ir a la 9, pero me fui a la gloriosa Prepa 2, Vaqueros Prepa 2. Bueno, ahí en Luis Pado. En mi caso fue la y no me tocó nadie de ellos y fui inmensamente feliz. Pero yo no quería estar con la gente de la primaria y me fui a una secundaria que estaba mucho más lejos. Entonces, a mí me pasó similar. De ahí en la 9, porque todos se querían ir a la 2, güey, o a la 15. Dije, chingos, Mario, me voy a la 9. Uh-huh. Y me fui a la 9. O a la 7, a la 7 de San Nicolás. Entonces todos iban a esas. Yo me fui a la 9, chingues. A ver, control. La primaria fue donde la pasé más feo de chiquillo. Y secundaria me cambiaron a este colegio que te digo. Entonces yo ahí como que fue un reset y nuevas personas, nueva vida, nuevo todo. Y esos mismos amigos que hice en la secundaria reforzamos mucho la amistad y todo eso ya en la prepa. Más que nada porque en la prepa ya tenías tu bachillerato de físico matemático, de biología, de lo que sea. Entonces ya todos teníamos más o menos como calidad de ingenieros y todo. Y esos son los que. Pues mis mejores amigos de allá de toda la vida, aparte de los mecánicos. Ahí conocí a la mayoría de los mejores amigos. O sea, ya conocí al doctor Coloso. Y lo conocí a que no hace. Otro. No sé, güey, quién sabe, ¿verdad? Y a otros amigos, saludos a. Pues ya saben quiénes son, ¿no? O sea, la banda. Y pasó algo bien curioso porque, o sea, tenemos muy buena amistad todavía. Y todavía tenemos muy buena amistad. Pero nunca te ha pasado de que combinas amigos de un grupo con amigos de otro grupo y no embonan. Pues como no, que no funciona. Sí, sí, sí. No, sí. Pues el doctor Coloso quedó muy bien con todos mis amigos de la prepa. Bueno, es que y son súper amigos también ellos. Es que el doctor Coloso es una situación muy especial, es una persona muy especial. Bueno, también ayuda que el doctor Coloso es un amor. Sí, sí. O sea, ¿a quién no quiere el doctor Coloso? A ser un agradable sujeto, ¿verdad? Más o menos. Saludos al Gio, saludos al Guatan, saludos al Tejón, al Hyde, al Chévez. ¿A quién me falta? Al Moncho. A Hyde, ya lo dije. ¿Quién me falta? Espero que no falte nadie. Que ya no, a Huguillo. Espero que a no Chévez, falte nadie. Ya lo dije, ya, Chévez. Yo también, por ejemplo, de la secundaria y de la prepa, yo todavía me junto con esa banda. De hecho, a algunos les apadriné en chiquito. Órale. Entonces, eso ha sido toda la vida. De hecho, uh-huh, pues, nos vemos y nos contamos la misma. Pero bueno, ¿qué otra? A ver. Pues aquí la prensa de edad que dice que la secundaria era el güey que le gustaba el fútbol, pero no puede decir que en mi salón que le gustaba Sailor Moon en la tele por miedo a que le agarraran a putazos. Ah, bueno, sí, en la secundaria sí, no podía ser el geek porque... Pues, eras no, juzgado. Eras juzgado. Bueno, es que también eran otros tiempos y, o sea, sí, si alguien hablaba diferente, era el bullying. Pero ahora... Ahora ser geek es cool. Sí, cool. Es lo de sí. Hoy. Sí. Me ha gustado, porque ahora tu dentista, tu doctor, el arquitecto, ya todos son gamers, güey, o les gusta el anime, o eso. Sí, ya chido. Es algo más normal, güey. O sea, eso es más sencillo. Es correcto. Sí. Yo, bueno, la secundaria, secundaria y prepa, pues el Nintendo, el Television. Güey, cuando salió el Mir, en los primeros chats de la SQ y todo eso, tú eras el nerd por andar en la compu siempre platicando con gente. Yo era todo el mundo, te gustaba todo el tiempo. Sí, exacto. Hombre. Platicando con gente, que era lo importante. Más que nosotros éramos los chingones que lo podemos hacer con pocas herramientas. ¿No? Es correcto, los teléfonos de disco y los beta, VHS. Las piedras acá, las de 10 mandamientos. Vuelvo a lo mismo. ¿Se acuerdan el primer día de clases? ¿No? Oh, sí. Sí, yo sí. Sí me acuerdo, iba con miedo. Sí. ¿Te imaginabas algo mismo, lo mismo de la secu? No sabía que. Por un lado, sí dije, y si me tocan con gente mal pedo, yeah. O le iré a entender, va a estar muy difícil. Yeah. Pues como el miedo a lo desconocido. Sí, claro. Y luego te has dado cuenta que pues el mismo desmadre, el mismo pedo. Digo, yo entré en primer semestre en la tarde, güey, me tocó en la tarde. Sí. Y creo que me tocó un buen grupo. O sea, en general me fue, digo que bien. Pero sí iba con miedo, o sea, exactamente el primer día no me acuerdo, más me acuerdo si, como que el sentimiento ese de qué va a pasar. Ya. Yeah. Yo sí, también igual, yo ya sabía, pues todo el mundo ahí nos platicábamos, hablábamos por teléfono, no por chats, ¿qué onda, güey? ¿Pasaste? Sí, sí, ya pasé la chingada. Y ya, bueno, después, ¿en qué grupo quedaste? No, pues, ah, yo también. Entonces, ya que nos dimos cuenta y pues aligera un poco la carga del miedo. Sí. Pero, por ejemplo, mi papá me llevaba, nunca me dejó irme en camión. Rara vez me fui en camión en la mañana, ya de regreso ya me venía yo. Pero no que agarras el carro. Ah, pues cuando lo usaba él, pues todo. No le iba a mandar yo el camión a él. Pero sí, porque en las tardes tenía, oye, voy a ir con los cuates. Saludo a los cuates. Ya agarraba el carro, me iba a dos, tres colonias, me iba en el carro solo, me regresaba. Siempre, digo, el alcohol hasta cierto punto siempre estuvo presente en mi vida, pero siempre he sido responsable. O sea, si yo traía el carro, yo no tomaba. Y incluso aunque lo trajera, o sea, por ejemplo, si agarrábamos el pedo con la banda, yo me quedaba donde estuviéramos agarrando el pedo, y hasta que ya no anduviera con efectos, ahora sí ya me regresaba a la casa. A ver, neto, hasta el día siguiente. Espérame, te pregunté el primer día, güey. Bueno, el primer día, pues eso no fue tan pesado, güey. O sea, yeah. Porque, pues, digo, ya conocía a toda la banda. Ya. Yeah. Los compañeros de la secundaria que quedaron en otro grupo, pues ahí mismo. Ellos sí se la pelaron, güey, porque sí hubo uno que quedó así en la nada. Era un muy buen amigo mío. Uh-huh. Y sí, los primeros días el vato nomás no daba y se venía con nosotros, o sea. ¿Por qué preguntas tú qué onda con tu primer día? Antes de seguir, un saludo al Tejón, que dice mi sonido honorífica, mi pandita de oro, que me acompañó en esas aventuras. El pan me faltaba. Del turno noche de la prepa 2. Por eso dije que no, dije, ¿quién más me falta? Saludos al panda. Disculpanos, pandita. Desde Lo planearon. Sí, le hicieron una idea. Saludos al panda. Sí, asegúrese con el panda. El panda sí, pero seis seguros. Pero seis seguros. No, oye, fíjate, lo que pasa es que yo tengo una anécdota grande. O sea, yo me acuerdo que fue la pinche primera vez que yo tuve que madrugar, güey. O sea, me refiero a madrugar que entrabas en agosto, güey. Y de que pinche el cielo negro, güey. Y agarrar el camión, y es un chingo de responsabilidad, y sobres, ve, güey, y pobrecito de ti si faltas la chinga, y el primer día estuve, güey, ¿sabes qué me pasó el pinche primer día, güey? O sea, ya ves que entras al salón, digo, a lo mejor muchos no conocen la prepa 2, güey, pero, o sea, donde estaba el profe, güey, era un banco... Espérate, pero para empezar a ubicar el edificio, porque eran uno, dos, eran como tres edificios, edificio tal, chinga, ¿cuál es el edificio? Yo estaba, el que estaba pegado al campo de Americano. Ok. Bueno... Pero ese edificio, güey, tenía, o sea, dar cuenta, pinche, entradas al salón, güey. Y, o sea, era un salón normal, güey, pero donde está el profe, güey, donde estaba era como un escalón más alto. Elevadito tantito, ¿no? Sí. Pero, no, pero, güey. Bueno, porque... Bueno, a veces era un escalón normal y en otros salones como que no los hicieron en serie y eran doble escalón. Sí, o sea, era una cosa exagerada, güey. Pero aquí voy con esto, güey. O sea, yo me acuerdo, güey, que... El profe, güey, nos tocó la primera hora de español, güey. Y da cuenta que el profe se parece mucho a Peter Dinklage. O sea, el Game of Thrones, güey. O sea, el Tyrion Lannister, güey. Ándale. Pero o sea, un poquito más alto, güey. Y el bote llegó, güey. Y el bote llegó bien campante. No, buenas tardes, yo me llamo, no sé, Jaime Robledo. Y voy a ser su maestro de la chingada. So, quién sabe cómo estaba. No era Mr. Magoo. No. Es que había uno que se parecía a Mr. Magoo. No, quiero decir el nombre porque... Dicen que yo soy el viejo. Bueno, dale. No era tan viejo, o sea, mediano más eso, ¿no? El caso era, güey, que era muy temprano, güey. O sea, te estoy hablando, eran como las 7:30 de la mañana, una cosa así, güey. ¿No habías entrado de noche? Ahí te va. Ah, no, es cierto. Es tercer semestre. ¿Cómo sabes que tú lo conoces? Síguele, estoy cagando. Por eso me está cagando, güey, porque no es el doctor Coloso. El caso era que el vato llegó, se presentó, la chingada. O sea, no, que todos, y pues todo el mundo, o sea, viendo para el frente, güey, o sea, bien clavados, la chingada. Y el vato, o sea, como que se le hizo que el escritorio estaba muy cerca, güey, de él. O sea, el vato le empuja. Y, o sea, a media frase de que, no, sí, les voy a dar. ¡Palo, güey! El pinche escritorio se va y se da chingazo, o sea, para la mina, güey. El primer día, güey. O sea, el pedo es que yo estaba así en primera fila, güey, porque no sabía dónde sentarme, porque era otra cosa, güey. Ya, o sea, en la secundaria era que, tú vas sentado aquí, güey, sí. Y este es tu pinche lugar, güey. Y acá es que todo el mundo, y uno va entrando todo estúpido, güey, la chinga. Y pues ¿dónde agarras? Y todos los asientos de atrás estaban ocupados ya, güey. Solo lo único que quedaba enfrente era ese, güey. Yo lo agarré, güey. Y o sea, y bueno, ah, no, la chingada, se prenden de palo, güey. Los de pinches escritores, ah, lesión de su madre, güey. Es un pinche ruidazo. Y yo estoy como que, y el vato todavía me voltea y me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Le digo, sí, pero o sea, estás tú bien. O sea, la, qué pinche humillada la tuya, ¿no? O sea, estaba pensando, ¿no? Pero no, o sea, y luego ahora que lo pienso, ah, sí, güey, me hubiera prensado un pinche pie, la madre, no sé, güey. O sea, estaba pensando. Era, o sea, es lo más. Lo único relevante que me acuerdo el primer día de la escuela, güey. Y ya de ahí en fuera, pues, de todos los demás procesos que se que mostraron. No, güey, pero ¿a poco no tuviste maestros locos? ¿Vas a leer algo? Sí, algo de Watan, que dice que en mi examen de ingreso de la prepa casi me quitaban el examen. No por copión, nos dijeron que los exámenes tenían las respuestas cambiadas y quise comprobar eso con un amigo. Simón, güey. Ay, tengo una anécdota de eso de la prepa, pero los maestros. Teníamos un, te das que apodos, ¿no? Para todo mundo. Teníamos sí. Uno que se, haz de cuenta, ¿conoces a Mr. Magu? Ese era mi maestro de español. E igualito, así chaparrito, güey. O sea, me acuerdo el nombre, no lo voy a decir, obviamente. Pero que andaba en chinga, güey. Parecía caricatura, güey. Idéntico, el Mr. Magu. Y luego tenía al mejor maestro de matemáticas del mundo, güey. Eso sí, era. Les platicaste otra vez. Les platiqué la. Sumando, pasa, restando. Ándale, lo tienes aquí y lo pasas para acá. Pero te hablaba, güey, de que, ¡ey, te espero en la página 51! Entonces, le hacías caso por el que está en la pendeja. ¡Cabrón, me está hablando a mí! ¡Sí, a ti! ¡En la página 51! Ya se desapendejaba y lo ponía en la 51. Sí, ¿no? Lo ponía en el spot, ¿no? Y, pero se esperaba que todos, güey, y lo que tienes aquí lo pasas para acá. Y luego que sí que en la calculadora. Bueno, ¿quién tiene enseñar? Casio, con Casio es aquí. Si tienes Sharp, primero tienes que hacerlo al revés. O sea, sí. Tenía mucha paciencia, güey, te pasa, todos van a pasar. Sí. Todos tienen que resolver la ecuación, todos. Y aprendías o no aprendías. Y decía el vato que era luchador los domingos en la coliseo, que era el matemático y bailaba, y bailaba rap, güey. Estaba muy chingón ese maestro, la neta, sí. A mí me el tigre universitario me dio clases a mí. Ah, neta. En la facultad, en un laboratorio de física no valía madre, pinche, pero sí. Yo tenía los mejores profesores que ya tenía todo. Yo creo que también fueron en la prepa. Uno que le decían, uno era un profe también muy, muy bajito. Le decían el átomo, nomás porque estaba pequeño. Pero al profe no le decían el átomo así, pero ese vato era súper respetuoso, era súper inteligente, te explicaba con madre. Y tenía la voz muy así, muy, muy chistosa. Y decía, por favor, si salte, por favor. Y luego. Hacías de esos problemas de lógica, de que sí, solo sí. De su voz era muy simpática, pero explicaba muy bien. Y era una eminencia ahí, todo el mundo, te va a tocar con el átomo, Y había otro que era el ingeniero alemán, que tenía como 6 carreras y 4 doctorados y así. Y era, y era maestro de la prepa. Y era maestro de la prepa. Pinche Mr. Fantastic, ¿no? Era canoso, era tener... Como Mr. Fantastic. Era como el arquitecto de la Matrix, güey. Con la barba blanca y todo. Pinche Coronel Sanders, ¿no? Güey, le llamamos el papá pitufo. Pero mi respeto, el doctor alemán que tenía... Era ingeniero en diésel, el ingeniero... A veces está aburrido y es otra ingeniería, otro doctorado y la madre. Y explicaba tan chido también que ese nos enseñó esas ecuaciones diferenciales, las integrales y todo eso también. Tenía muchísima paciencia para explicar y siempre estaba haciendo algo. Él reparaba motores, o sea, era también la eminencia, ¿no? Era Tony Stark. Era un Tony Stark antiguo. Había otro que decíamos el Babas. Porque ¿cómo? El Babas. Era el profe de estadística. Porque siempre que se le acumulaba aquí los equitos. ¿Llevabas estadística en la prepa? Sí, o sea, era colegio, güey, era colegio. Sí. ¿Eso ustedes no? Por eso no. Yo ecuaciones diferenciales. Eso lo vi en la facultad, ya ni me acuerdo. Bueno, yo sí lo vi en la prepa, pero porque el maestro. Ya ni me acuerdo, güey. También era otra época. A mí me extendió, bueno, ¿sabes? Sí, era otra época. A mí me las explicó, aparte. Pero sí, yo creo que el maestro, entre más apodo tenía, era como que más importante, ¿no? Pues el impacto que hacía, ¿no? Si no, no se lo merecía. Dice, pinche profe mamón, ya madre. El profesor X, así. El profe, sí, el de biología, lo que sea. Fíjate que ustedes hablan de apodos. O sea, yo nomás conozco uno que le decían Franco. Y le decía, pues es que era muy Franco. No, es que se llama José Franco. Yo, y eso es lo que. Pero si conocías el biónico, por ejemplo, saludos al Guata que lo mencionó. Son máquinas. Hasta yo lo conocí, güey. Pero es que es una leyenda. El señor era un coach. O sea, no era. De americano y corría y todo. Y, o sea, corría más que nosotros, güey. O sea, y fíjate que era un tanque. El señor era robusto, bien gordito. Pero condición, güey. Pero ¿cómo corría ese? O sea, si yo lo vi correr, parecía como Capulina cuando comía el chile, güey. Como Mario Bros con la estrellita, güey. Sí, o sea, pero o sea, decías, oye, ¿te le pones contra el diario? No, güey. Pobre pendejo el que. Y que nos daba física, no, sí, pero no quiero decir su nombre. Pero le decíamos el panda, güey. Se parecía al panda de Ranma. Así todo gordote, gordote. Y que, bueno, ya en la carrera también hubo un vato que le hacía la hamburguesita también. Porque también, no. Había un Winnie Pooh en la carrera. Acá en la prepa, de los que me acuerdo de la prepa, había un maestro de educación física, güey. Que en todo el semestre nunca salimos. Nunca salimos, todo el tiempo estuvimos en el salón. El vato se la pasaba dictando las reglas de qué del voleibol, qué del atletismo, que dictando, güey. Todo el semestre nunca salimos a la cancha. Pinche vato. Ese, gracias a Eva en el cielo, un besote para allá. Y ella le puso el apodo de labios de caca, güey. Pinche vato, con labios carnosos, la chica. No. El labios de caca, güey. Maldita que le sean Mumra. Mumra. Mumra. ¿Por qué? Porque se parece a Mumra. Estaba de cremita y todo. Y tenía un aliento a caca, güey. Que olía feo a la señora. A lo mejor tenía diabetes. Éramos pendejos, güey. Güey, le decían el Mumra. O sea, que tenemos 14 que sean. A lo mejor todavía enferma. Pero pues llegaba así, con su valiente y se da para sentir su normal, güey, no mames. Ahora, para eso son apodos heredados de la generación anterior. Ah, sí, claro. Tú llegas, sí. Tú no lo asignas. No. Ah, te va a tocar con tal persona. Y ya nada más lo aceptabas y continuabas ese legado. La leyenda, exactamente. Oye, en la clase de educación física, güey, nosotros nomás la teníamos, creo que eran como 4 veces en el semestre, una cosa así. Entonces eran de práctica, de teoría, tenías que escribir un chingo. Sí. Y luego otros días tenías que ir nomás a hacer pues los ejercicios que te pusieran a hacer. Pero me acuerdo que una vez, ahí saludos a la gente del chat que se va a acordar, que ya saben quiénes son, mendigos. Para las clases de educación física, las teóricas nos mandaban unos salones que estaban acá, la poquita madre, le decían los Palomares. Uh-huh. Estaban así, salones olvidados. Ah, sí, sí. Los que estaban cerca de la salida, ¿no? Unos güeyes ahí, saludos. Sacaron una bomba, güeyes. Sacaron una bomba esas de fétida. Tronaron una bomba fétida y tronó la chingadera esa y empezó a apestar y nos dieron la salida porque apestaba. Vamos. Y fuimos felices porque alguien lo hizo. Había otro maestro, no me dio clases a mí, pero era legendario ahí. Cuando llegaba alumno nuevo y conocía, o los papás más bien, eran padres nuevos en la prepa y conocían al maestro, querían, o sea, los satanizaban al cuate. Le decían el Buki. Porque se parecía a Jesús. ¿El Buki o el Buki? Es lo que te iba a preguntar. No, el Buki, así como. Se parecía a Jesucristo. O Marco Antonio. Así, como Marco Antonio. Ok. Como Jesucristo. Sí. Pero tenía un grupo, y de hecho salió con Rómulo Lozano varias veces. Ay, no mames. Pero un grupo de heavy metal. Pues él era el único de la palabra del señor. Él se vestía como metalero, o sea, ajá, con sus botas de casquillo acá, con estoperoles y acá todo. Pero le decía el Buki porque se parecía un chingo al Buki. Ok. Daba matemáticas, bro, pero todos los papás que llegaban nuevos, ¿cómo? ¿Qué la chingada? Ya nomás con los niños. A mí nunca me dio clases, pero. Sí, me llegaban los rumores de que era un excelentísimo maestro el vato ese. Okay. Pero sí, todo el Buki, todo, el pinche Buki, y lo veías pasar y dices, no manches, este me va a saltar. Así con la cadena de fuera. O sea, es que antes éramos más asustados, cabe señalar. Sí, los dos prejuicios. Oye, antes éramos, ahorita llevamos gente pinche tatuada y con piercings en todos lados. ¿Qué comían de lonche en la prepa? Porque en la prepa ya había cafetería y había un. Pues estaba mejor, según yo, que la cooperativa de la secu. Yo nunca entré a la cafetería. No me digas eso. No, yo nunca entré a la cafetería. Y aparte, pues te podías salir y aventarte unos taquillos de vez en cuando. Ahí cerca estaban los tacos Chava, unos tacos que se caracterizan por ser muy grandes. Pero la hamburguesa de la cafetería nunca me gustó porque le ponían frijoles, güey. ¿Qué pedo con la hamburguesa? Ay, qué pedo, me desbloqueé. Es que sí, pero si los frijoles eran buenos, si estaban bien hechos, sí sabían mejor. Pues, sí, con la hamburguesa. No sé, güey, yo no me imagino una hamburguesa con frijoles. Si a usted le gusta la hamburguesa con frijoles, déjese, pero yo no. Y en la reja, güey, había gente que vendía, unos dones que vendían tostadas, güey. Y una vez, también saludos al Tejón y todos ellos, nos juntamos la feria de que, porque no me acuerdo cuánto costaban las tostadas, por decir algo, 3 por $1 o algo así. Okay. Entonces juntamos feria y compramos un chingo de tostadas, pero un chingo, güey. Y era característica que la salsa picaba un chingo. Bueno, aquí en Monterrey se utiliza que es más que la tostada bañada en salsa y chingo su madre, ¿no? No les gusta, le pone nada más. Nada más. Pero eran un chingo y compramos 2 refrescos, creo nomás, que era barrilito. Que el barrilito, ¿te acuerdas que era de 600? Era de 600. Te los tiraron en un vasote, entonces nos dieron las 2 bebidas y éramos como, ¿cuántos éramos? Como 6, 8 güeyes que habíamos juntado el dinero. Entonces, comiendo tostada y un trago de soda. Comiendo tostada y un trago de soda. Y bueno, yo lo tengo como un buen recuerdo. Chiladísimo. Chiladísimo. Acá, en la prepa 9, en mi época, la cafetería era un cuartito muy chiquito. Entonces, nada más era prácticamente botanas, refrescos, la chingada. No era una cocina como tal. Pues productos ya de conservadores. En el último semestre, en cuarto semestre, ya hicieron, o me tocó estrenar la cafetería, que ahorita no sé si siga siendo esa, ya era muy grande, y ya está, se veía sola siempre. Ahí sí ya tenían cocina, pero realmente yo siempre estuve en la mañana, entonces salía de la casa de almorzado y llegaba para comer a la casa, entonces nunca consumí así allá adentro más que los cigarros, porque en ese entonces sí te dejaban fumar. Pues que les valía madre, ya tú sabías si entrabas o no entrabas. Cuando era invierno, y ahí va la primera anécdota. A ver, échale, esto es bueno. No, termina. Ah, okay. Nos tocó un invierno, entonces en ese entonces el invierno sí estaba chido, con muchos días de frío intenso. Entonces el Ice Age de mamá. Cerraban las puertas de la cafetería, güey. Entonces, pues había mucha gente que nos poníamos a fumar adentro de la cafetería. Entonces, estaba la humareda ahí con madre. Y en una de esas, a mi papá le gustaban mucho los habanos. ¿Fumaba puro? No fumaba, güey. O sea, él en su trabajo a veces tenía que ir a rancherías o cosas por el estilo. Entonces, usaban el tabaco, realmente lo prendían, sobre todo los habanos, para que no se acercaran mucho los insectos. Oh. Entonces, de repente me dio uno y me lo llevé a la prepa. Entonces, estábamos fumando todos. Era novedad para algunos de los que estábamos ahí. Bueno, para mí no. Entonces, si alguien ha fumado un habano, el humo del habano, yo fumo puros y si los saboreas, ¿no? Los saboreas, lo disfrutas. En lo personal, yo sí les daba el toque. De hecho, loco, güey. Con un habano hacía 7 marías. ¿Qué es eso? Explica. Le das el toque, una maría, 2 marías, 3 marías, sin aventar el humo. Los iba acumulando. ¿Qué te pasa? Con un cigarro me llegué a acabar un cigarro normal a puros marías, pero bueno. Esa es otra cosa. Entonces, nos íbamos rolando la mano, entonces le daba el toque, entonces un cuate. Uno de los cuates no tenía la experiencia, entonces le dio el toque completo, se lo pasó. Le pasó el habano, sí. Y cuando le tocaba otra vez, el vato ya estaba morado, güey. No podía sacar el humo, se quedó. Hasta que le dimos el chingazo en la cabeza. Reacciona. Ya reaccionó, lo sacó, ¿no? Es que, güey, es que si nunca has fumado un puro, y incluso si no le das el golpe, te puedes marear muy fácil. Sí, porque es muy fuerte el aroma, y tienes que poco a poquito saborearlo. No, y eso será un habano normal, bueno, un puro normal. Y esa fue una de las experiencias de la cafetería, güey. Entonces el cuate todo morado, el güey, ahí porque no, ya no pudo sacar el humo, no pudo respirar, donde se le quedó ahí atorado, hasta que le dimos el chingazo. Había un saludo del chat, Alfredo Ramírez, que se tiene invitado al Folken de Barqué, el de la derecha, se parece bastante. Es el doctor Cos, saludos al doctor Cos. Doctor Cos. el de la derecha soy yo. ¿Tu derecha o yo? ¿Cuál derecha? ¿La derecha? ¿La derecha de quién? Este, había transporte en la prepa 2. El le llamaban Tramex. Un tiempo me lo pagaron que para que pues no batallara, porque este, el camión te dejaba como varias cuadras abajo, entonces de la subida estaba buena. Era pesadita. Pero sí, después, como mis amigos iban en el camión, me topaba mis amigos en el camión. Era como que prefiero irme en el camión y voy encontrando con la banda. Tramex, te mamaste. Este, y se me hacía chido. Y había un vato que le hacían el buzo, porque siempre llegaba todo sudado, güey, bien cabrón. Es que, güey, estábamos en la tarde, los calores de Monterrey, y de subida sí estaba gacho. Sí, solazo. Este, pero llegaba ese vato, según de que le venía a echar una cubeta de agua así. Ay, todo así. Más que otros, ¿sí? Le decían el buzo, güey, por eso. El buzo. Volviendo a tu pregunta del lonche, este, yo, mi mamá nos hacía un sándwich y pues te lo llevabas. Este, pero hubo un tiempo de que, como ninguno de mis amigos llevaban sándwich, pues ya no quieres llevar tú para hacer cool, ¿verdad? Este, y si la cafetería era igual, era puras cosas conservadoras, chocorroles y zapritas y la madre. Y la fila se hacía. Entonces, y obviamente por ser colegio no tenías chance de salirte porque estaba muy en la entrada y estaba todo resguardado. Pero, este, un saludo ahí al Roberto y al Ramón y al Mota. Se apedaba Mota. Ah, ¿no? Ok, aclarando. Rolando. Se llama Rolando. Tiene un nombre medio famosillo por ahí. Este, nos arreglábamos para hablar, porque era de monjas, o sea, bueno, era de madres. ¿Te enseñaban puras madres? No. Ok. Me llaman madres. Ay, chascarrillo. Este, la directora y la prefecta y todos, pues eran madres, ¿no? Si los profesores eran gente normal, bueno, no creo que las madres sean normales, pero. Este, ya mejor así déjalo. Armábamos tantas excusas tan convincentes que nos daban permiso de salirnos. De que, es que tenemos que exponer para una clase de biología y la madre, tenemos que ir a la farmacia. Sí, claro que sí, qué bueno que están viniendo aquí, su iniciativa. Nos íbamos, ahora sí, nos íbamos que a los tacos, a las hamburguesas, a las tortas, este, del pasaje comercial ahí en Zacatecas, ahí por la calle de Correos. Ahí, con permiso. Este, ya ganó la apuesta el Watt, decía que ver quién se paraba primero a ir al baño. Claro que ha ganado la quiniela, güey. Déjame, le digo cuál es la puerta. Ay, bueno. Oh, ya va el segundo. Oh, qué no, la canción. No, ya no voy. Te miras, no, empiezo a hablar yo y se van. Es que le iba a preguntar, Bueno, sí, dale. No, y siempre agarrábamos excusas de que para salirnos para esto. Mi favorita era de que tenemos que ir a lo del, porque estaba de moda todavía de sacar el servicio militar. Sí. Es porque Fox lo quitó en el 2000, porque antes comprabas la cartilla para casarte y para cualquier cosa. Entonces acá todos lo decíamos de que, madre, tenemos que ir a lo de la cartilla militar. Claro, era permiso indiscutible y no necesitabas compromiso ni problema. Nos íbamos a pendejar al centro, eso sí, nunca reprobamos ningún, bueno, yo sí lo probé materias después. Pero, pues es lo que hacíamos. Y en ocasiones, pues sí, nos robábamos el carro de mis papás o algo así. No, para irnos a pasear. Lo tomaban prestado, nomás sí, no avisaban. Y lo regresábamos en su lugar. Y una vez íbamos en una calle y toca semáforo y iba caminando mi hermana. Y me volteé a ver y dice, este pendejo que se pone la camioneta. Oye, aplicaste la Pulp Fiction, la vida. ¡Ah, atropellado, man! Son los Pulp Fiction. Y pero sí, nos esa, la de la cartilla militar era el servicio militar. Y digo, es que nos tenemos que cobrar toda la foto porque no salimos muy rapados y porque no salimos así, porque no sé qué. No, permisos de buena fe. Y sí, es como nos escapábamos para irnos al centro ahí de Zacatecas. Qué cosas, ¿no? Acá nomás te salías y ya la chingada. Nadie te checaba nada. Después de implementar unos cafés. Porque se metían de otras prepas para hacerla de pedo. Sí. ¿A dónde te la...? Bueno, ahora creo que en algún lugar dicen dónde te la pinteabas. Aquí decimos dónde te la perreabas. ¿Dónde te la perreabas tú cuando salías de la prepa? Pues con Don Pepe, güey. Eso me gusta. Platica, ¿quién es Don Pepe? Eso está muy bueno. Don Pepe era un estanquillo de... Porque parece que conoce lo mismo que el doctor Coloso. Sí. Platícanos. fíjate qué casualidad. Eso era una gran... Qué conveniente. Persona. Qué conveniente, ¿no? Pero, o sea, lo que pasa es cuando te la perreabas y ibas con Don Pepe, güey. A mí me gustaban mucho los conchitos de ahí, güey. Era un snack, ajá. Era un snack, pero tenía maquinitas. O sea, y ahí yo me enseñé a jugar, bueno, o sea, el tejón no me va a dejar mentir, pero pues ahí estaba todo. O sea, estaba el Cof, estaba el Street, pero sobre todo estaba el Metal Slug, que me gustaba mucho. Y es este. Y ahí te la pasabas, o sea, cuando no quieres entrar a una clase, güey, la chingada, o sea, pues ahí te ibas con Pepe. Te ibas con Pepe, ¿qué? Sabías que entrabas y salías, güey. Pero era una casa normal, güey. Sí, entonces, cuando que entrabas a la casa y donde debería estar la sala, había maquinitas. Donde debería estar el comedor, había maquinitas. Uh-huh. O sea, era lo curioso de ese lugar. Enfrente había otra que le hicieron en la cabaña porque, pues, era de madera. Ahí, y también tenía máquinas, pero no estaba tan padre. La mente era con Don Pepe. Y cuando se acababa el semestre, llevabas tus calificaciones y si llevabas arriba, no me acuerdo ahorita, si le das buena calificación, te regalaba un crédito. Ah, qué chido. Hey, estaba chido. Buena. Estaba chido, pero ya sabes, no todo lo de siempre, de que Don Pepe le está pegando la máquina, Don Pepe está diciendo grosería, Don Pepe. Por cierto, hay una anécdota ahí que el panda, güey, que el panda tumbó una máquina. No fue ahí, no fue ahí. No va a delitar al panda. No fue ahí. Fue en otro lugar. Ah. Bueno. En otro lugar. Solo dejaremos que en otro lugar. Bueno, este. ¿Y qué más? ¿Qué más? O sea. Me acuerdo también de. Biología no era muy bueno yo en las materias de... Orgánicas. No, bueno, más que eso de teoría. Me gustaban más las prácticas de matemáticas, esas cosas, química. Pero en biología no me iba muy bien. Y hubo la semana de la ciencia o de la salud, no me acuerdo. Okay. Entonces teníamos que hacer un proyecto. Ajá. Y pues en un equipo, trabajé en equipo y ¿qué vamos a hacer? No, pues no sé. Me tocó un equipo que... Ah, pues vamos a tomar la presión. Y mi abuelito se siente, mi abuelito, no me acuerdo qué tenía, decía una compañera, entonces yo tengo el Bauman, y se lo pedimos prestado, ajá, y con ese checamos, ¿no? Sí. Entonces la maestra nos enseñó y nos prestó otro Bauman, el Baumanómetro, nos prestó otro y nos enseñó cómo tomar la presión, no me acuerdo, nomás me acuerdo que le tenías que inflar la chingadera hasta que ya no se escuchara nada. Ajá. Y luego ya en el medidor lo veías. Algo así era, no me acuerdo, si es así, ¿no? Sí, o sea, es el rango, o sea, de que sabes que donde empiezas a escuchar latidos hasta donde dejas. Entonces, pues todo el mundo traía diferentes proyectos y estuvo chido porque pues yo nomás le tomaba la presión a puras morras y ya, y la mesa te veía y ya. Pero había una compañera, güey. Había una compañera. Se emocionaba ya pasó, güey, en ese momento se me quitaba el compra el equipo. Vato, en ese momento, sí, en ese momento es cuando, güey, ya me dan miedo las mujeres. Hay que aprovechar, pero había una compañera, güey, que se chingó el Bauman de la maestra. Uh-huh. Porque le inflaba de más, güey, y pum, lo poncho. Ah, y chingada. Y luego ya empezamos a usar el prestado del abuelito de esta otra morra. Ey. Y también lo ponchó, güey. Y se agüitó toda la morra. Eso no estuvo chido. No, creo que nunca se lo pagó, pero sí, eso sí me acuerdo. Yo reprobé mucho en la prepa. Ya después. Yo también. Bueno, o sea, reprobé más en la secundaria. Y en la prepa, como que reprobabas, pero te recuperabas al siguiente semestre. Ajá. O siempre decía un profe, ¿puedo poner? Ah, sí, spoiler. Improvisaba cualquier pendejada con mi camarada también, el Roberto. Y, sí, 5 puntos. Agarramos como 20 puntos después de nomás de exponer. Entonces sacabas un 50, pues 70 y pagabas, ¿no? A la máquina. Pero sí llegué a llevarme dos materias de que tronaste y tienes que presentar el extraordinario. Ya. Y nunca voy a olvidar esa vez de que en la noche antes del extraordinario, donde se acabó ya la prepa. Y me faltaba esa materia de pinche literatura latinoamericana, pendeja. Un profe que era bueno, pero pues nunca hicimos clic. Ya. Para festejar que acabamos la prepa, nos fuimos a poner bien hasta la madre en la casa de... Siempre está un camarada que tiene la casa de una tía, sí, que está retando y que no hay nadie. Sí, siempre hay acceso a una casa vacía. Entonces, pues fuimos a esa casa, pusimos hasta la chingada. La amanecimos y llegamos oliendo alcohol y a cigarros y a todo ahí. Todos ahí fumigados a la pinche cosa esa. Y por si le hicimos el examen. Y en ese momento pues fui con el profe para que lo revisara. Y pues dígame ya si pasó o no. No, pues con todo y todo y todo. Y, pues tienes tantas preguntas de tanto. Yo saqué la calculadora. Pum, 70. Con madre, y me dijo, ¿cuál es el gacho, güey? Ya sé. O sea, se digan que vine, chingado. Sí, ya sé, y ya pasé, y ahí nos vemos. Pues sí, ya pasaste la prepa, bueno, vámonos. A la máquina. Nomás me acuerdo el título de Popol Vuh. No, es Popol Vuh. ¿Alguien hizo alguna trampa en un examen? Es el momento de confesión. Sí. No, en mi caso, mis amigos se burlaban o se... ¿Cómo decirlo? O sea, se enojaban conmigo porque si se acuerdan los pupitres cómo eran en la prepa, eran forma individuales, cuadra, ¿no? Con una forma así como una L donde ponías tu librete. Entonces todos se sentaban derecho, pero yo no podía hacer eso, güey. Yo tenía que voltearme y escribía de ladito, o sea. Uh-huh. Entonces eso impedía que la raza se copiara de mí, porque en ese entonces era nerd. Eso no se quita, Neto. Eso no se quita. Hello. Eso no se quita. Todos somos nerds aquí. Todos somos nerds. Eso no se quita. Y se enojaban conmigo. Pinche Neto, quítate. Entonces, no era que yo quisiera. Bueno, yo no lo hacía con esa intención. Así es como yo me ponía nervioso. Yo no podía hacer ese pedo. No, y yo lo que hacía era. Hacía los acordeones, pero ya a la hora de la hora, pues no los usaba porque ya había hecho el repase. Es bueno hacer acordeones porque en lo que estás concentrado haciéndolo, para que no se te olvide, se te queda. ¿Quién lo pensaría? Hacer planas funciona. Sí, literal. Repetir la información una y otra vez. Exactamente. En química no me iba muy bien tampoco. Yo tampoco. Y alguien. Hasta que jugó a la maestra Nancy. No, muy bien, muy buena maestra. Sí, sí, okay. Continúa, continúa. Seguro. Alguien consiguió el examen que iban a poner. Entonces, pues se lo empezaron a rolar en ahí. Y pues lo que hice fue pues estudiar el examen. Ya. Estaba estudiando el examen. Y llega un güey de los de que, güey, ¿qué está haciendo? Pues estudiando el examen. O sea, ya lo consiguieron, pues vamos a aprovecharlo. Claro. Y dice, güey, no lo estudies. Apréndetelo, es el examen, no seas güey, nomás pones. Te aprendes A, B, C, A, B, C, A, B, C, D. Y yo, pues, ahí así como que, demasiado tarde, ya lo estudié. Entonces llega el examen, güey. Hicieran las mismas preguntas, pero en diferente orden, güey. Entonces, como a 5 nos fue bien. Eso siempre pasaba. Y todos los demás tronados con exactamente la misma calificación, exactamente los mismos errores. Y se dieron cuenta que alguien les había pasado el examen y hubo pedo ahí. A nosotros nos pasó dos cosas. Una, exactamente, alguien que tuvo el examen de algo. Y todos, bueno, una gran mayoría, éramos como 40 güeyes por grupo. Y ponle que 37, todos perfectos con la misma pinche calificación, ¿no? Y digo, un momento, ¿qué está pasando ahí? ¿O soy muy buen maestro o qué? Nadie le despistó ni nada de eso. Y después se dio cuenta de que, a ver, vamos a volver el examen otra vez para ver qué pedo. Y obviamente cambió cosas y pues nadie pasó, obviamente. Bueno, no hubo los mismos resultados, ¿no? Y otra cosa que no sé si sea llamarle trampa o no, pero yo una vez hice como $200 porque eran los primeros. Yo era de los primeros que tuvo computadora y tuvo impresora. Uh-huh. Y alguien de que, oye, hazme. Es un trabajo que había que hacer, ¿no? Y era de esos momentos en que, con que tú cambiaras el tipo de letra del Word, se lo entregas al maestro, el maestro no lo revisaba, entonces, ¡pum! Entonces, yo sí cambiaba un párrafo que otro así, dice, oye, dame el hazme tal presentación, tal ensayo, no me acuerdo, el trabajo de investigación, ¿no? Ah, sí, $10. Ah, pues ten $10, ¿no? Ah, te lo traigo mañana. Y otro, ay, güey, que tú estás haciendo eso. Sí, $10. No, imprimí, pues, 20 y tantos y madres, y pues, me hice acá mis $250. Y todo el mundo les fue muy bien. Y nadie se dio cuenta. En la secundaria, no en la prepa, en la secundaria había una maestra que te encargaba preparar material en unas láminas, estos papel bond, sí, cuadriculado, a rotafolio, sí, no sé cómo le digan. Pero pues cuando lo llevabas enrollado, ¿no? Y lo se ponían a jugar las pases, te hacía. Entonces alguien dijo, pues vamos a doblarlo y que lo metes en los cuadernos. Entonces, haz de cuenta que cuando te revisaba las tareas y trajo la lámina, sí. Entonces, no la desdoble así, porque de aquí a que lo desdoble, luego entonces te lo firmaba. Sí. Entonces, y trajo la lámina, lo desdoblas y lo doblas de otra forma, y yo, sí, y te lo doblas de otra forma, sí, tú lo desdoblabas y ya tenía como 8 firmas en la lámina. ¡Qué pido! Saludos ahí a la secundaria. A mí también me tocó, en tercer semestre entró una compañera nueva. Intercambio. Bueno, no intercambio, sino venía de otra prepa. Ya. De Alemania, güey. De Alemania. Oh, de China, no, de la prepa de la siguiente colonia. Extranjera de extranjera. En la universidad. Es foráneo, vengo de San Pedro. Y era hija de una maestra de la facultad. Entonces ella nos conseguía para encajar en el grupo, güey, porque ya estábamos todos bien compenetrados ahí. Todos, compenetrados. Para encajar en el grupo. Eran muy amigables ahí en el... ¡Ójale! Se bombean aire mutuamente. Para encajar en el grupo nos llevaba los exámenes. Pero, por ejemplo, era el de, o sea, no era el de la materia de su mamá. O sea, el examen que fuese, ella no conseguía. La traficante, la dealer. Y sí, eso que decía aquí, que ah, le cambiaron, que la A no es la A, ahora es la B, y la chingada. Bueno, así, así, en todos lados pasa. Entonces, como decía aquí, que pues me llegaban, y pues lo que era estudiar. Ah, la pregunta. Ya es mucha ventaja de cada sí, sí, ya sabes sí, que va a venir, sí, la neta, sí. Y había una, no sé si ustedes tenían, había un rumor de que si marcabas todas las opciones, el sistema te la daba por buena. Ah, o sea, nunca lo hice, sabía. No supe si jaló. No, más que si la técnica de llenar el bien el alveolo y que le eché. Y lamentaba que tenías que usar un lápiz 2 del número 2. Yo sí. siempre usé lapiceros desde la primaria, güey, lapicero 0.5. Sí. Y con ese me valía madre, chicos. Es que el 0.5 es el equivalente al 2, güey. No, el 0.7. El punto 7 es el equivalente al 2. Yo no sé qué es eso. Es nomás llena todo de grisilla. Sí, exacto. No pasa nada. Sí. Exacto. Siento la tecla de la compu, doctor. Oye, le vamos. Mi última anécdota, bueno, algo más. Yo tengo una última anécdota de un proyecto que nos tocó hacer también ahí, que teníamos que, así como fue la feria de la ciencia, no me acuerdo qué, ahora otra feria también de la ciencia, teníamos que hacer un proyecto de física. Uh-huh. Entonces, en el laboratorio ya habíamos visto que había un generador Van de Graaff ya hecho. Y dijimos, ay, güey, pues nomás hay que arreglarlo. ¿Qué tan difícil puede ser, güey? Si nomás le faltaba la banda. Déspotas. Todo estaba así. Y saludos al Gio, al Tejón, al Watan. ¿Qué tan difícil puede ser? Solo le falta la banda. Pues conseguir la chingada banda de diferentes materiales, güey. De plástico ese para forrar los libros. Y de lona, güey. Cocida y no sé qué, y guato, se nos abrió la pinche banda mil veces, güey. O sea, mil veces. Una banquet. Pero cuando por fin la arreglamos y la probamos, el Tejón se subió y sí se le pararon los pelos y la chingada. No sabíamos que había que aterrizar, güey. O sea, ¿cómo aterrizar? No sabíamos que teníamos que descargar al Tejón en la CD, güey. Y pum, que le yunto que son bien machín. Güey, si estuvo peligroso ese pedo, saludos al Tejón. Y luego, ajá. ¿Pudiste haber matado? El ingeniero nos dice, están bien todos, tan pendejos, o sea. Y ya nos hizo una varita para descargarlo. Y no es más que una varita de madera, le puso un tornillo y ya con eso lo descargabas y ya chingó su madre. Ahora entiendo por qué el Tejón es así. Y luego en el mero día ya del evento. Lo conectan, y ya todo el mundo sus cosas, ¿no? Que aquí en el stand no sé qué chingados, y acá no sé qué, y el de nosotros, sí, que nada, la madre, vamos a hacer, quién quiere pasar, y la chingada, y el primer intento, pum, patotamos los térmicos de ahí de todos, chingue su madre. Ah, ¿y dónde están? Ahí arriba, y vamos a ya los restablecimos, no, porque dejamos sin luz toda la feria, pues, ya lo restablecimos otra vez, segundo intento, lo prendimos, y pum, se vuelven a botar ese chingadero. Tercer intento, ya no jaló la madre, se rompió la banda y pues ya no jaló el mero día. Madre. Pero nos pusieron buena calificación. Porque el maestro lo vio funcionando, pero pues el mero día pues no. Funcionó. Pues sí. En algún momento. Hubo conducción. Oigan, fíjate. Oh, espérame, ya me acordé. Cuando lo estábamos arreglando, que me corrijan, lo estábamos arreglando y se iba a caer, güey. Así de que, como el de Milhouse. Se va a caer. Y se cayó. Y nadie metió la mano, güey. Nadie metió la mano, se cayó. Se zafó toda la chingadera. Algo así. Que me corrija ahí el Watan. Oye, fíjate que a mí me pasó que de los últimos días, güey, o sea, casi en largo, o sea, la prepa pues estuvo pues, normal, güey, me acuerdo bien. Me acuerdo que el último día, güey, fui a ver la película de Matrix, güey. Y fui a la. Por eso tengo grato recuerdo, güey. Pero bueno. El caso es que unos días antes, güey, o sea, me acuerdo que estaba haciendo frío, güey, y se pusieron de moda los pinches láseres, güey. Ah, para esto, güey, yo estaba en la noche, güey. Yo empecé la prepa en la mañana, güey, y luego me mandaban en la noche, güey, por puñetos, güey, porque pues empecé a reprobar, güey. Uh-huh. Porque me decían, nadie te va a estar vigilando si no entras, güey, tú sabes si no entras o no entras, güey. Y, pues no entraba, güey. Y de repente, no, usted, o sea, y a pesar de que presentar el pinche examen, la chingada, no, pero tú ya estás reprobado por falta. Yo, ¿qué? ¿Pero aquí está el examen? No, ya te chingaste, güey. Ya, con eso, güey. Oye, pues empecé a acumular esa chingada, pues me mandan para la pinche noche. Güey. Todos fueron bonitas prisas, güey. Pero el caso es que, en la noche, güey, estamos en un pinche salón, güey, que estaba así, enfrente de esos salones que acabas de decir, güey, o sea, muy cerquita de la salida, güey. Ya ponte a terminar, güey. Y me acuerdo que se pusieron muy, muy de moda los pinches láseres, güey. Los láser rojos, güey. Sí. Bueno, ya era noche, güey. Eran como, te voy a decir, salíamos a las 10 de la noche, güey. Y no falta el pinche puñeto de que, profe, déjame salir rápido porque el último camión sale a las 9:40, güey. Y nunca le alcanzo, güey. No, pues ya, está bien. Oye, pero, o sea, el vato se fue, güey. El único que tenía esa concesión de salir un poquito temprano, güey. Y luego lo andábamos apuntando con el láser, güey. Le estábamos apuntando a la cola, güey. Nada más por el por engorilarlo, güey. Ajá. Pero de repente el vato ya se nos perdió la vista, güey. Y estaba el guardia, güey. Y dijimos, güey, ¿llegaste allá el pinche láser? No creo, güey. A ver, y estábamos chingue chingue el guardia, güey. Y de repente así la monilla. Y de repente se deja venir, güey. Y dije, no va a pasar nada, güey. Pues si ven el pinche punto rojo. El vato todo ciego, güey. Pero estábamos ahí, no creo que vaya a llegar, güey. Pero estaba chingue, chingue la borré, güey. Pues que se deja venir así el monillo, güey. Y dije, no va a pasar nada, güey. Ya estábamos escuchando así el maestro, la chinga. Ya las puertas, güey, tenían un hueco, güey. O sea, yo creo que para que el guardia, güey, pudiera abrir la puerta, güey. Vemos que una pinche manita se mete así bien cagada. Y abre la puerta, güey, la chinga. A ver, ¿qué chingados traía ese pinche láser, la chinga? Y todos así bien culeados de que yo no fui, o sea, está bien cagado. Y me quitan esa chingadera porque me van a afectar la vista y la chingada. Está así, bien cagado. Puta razón, güey. O sea, y tres pendejos ahí juntos a la ventana y dijimos, no fuimos nosotros. Y, dos mamás empalitadas, no se podía, güey. Me acuerdo de eso, güey. Y dos semanas después ya estaba afuera. Es que a esa edad está muy pendejo, güey. O sea, hay muchas cosas que sí. No razonas, güey. Estaban jugando la vez pasada a darse toques con un transformador, güey. O sea, güey, nosotros. O sea, con unas pilas, un transformadorcito. Y si te elevaba el voltaje y te agarrabas ahí de lo metal. Y ahora todo el mundo, güey. Que alguien pegara, güey. Nosotros nos íbamos en carro de un amigo, tenía un bocho negro, me acuerdo. Nos íbamos como 10 personas ahí y dos íbamos en los estribos, güey, afuera. ¡No! Estábamos bien pendejos, güey. El doctor Coloso tenía un bocho blanco, si ese bocho blanco hablara. Ah. Pues, bueno. Acá, una última anécdota, digo, había, nosotros, como les comentaba hace rato, pues el alcohol siempre estuvo presente. ¡Oh, no! Y lo hace muy claro, ¿eh? Dentro de los del grupo que. No, pero estoy neto, soy alcohólico. Fíjate que no, güey. Nunca lo he visto borracho, güey. No, yo. Ahorita está borracho, ¿no? No, exacto. Es así, es su estatus. Bueno, como siempre hubo cerveza en la casa, a mí, yo odiaba la cerveza. Yo tomaba tequila. O hay niveles. El señor Fifi. Y Don Julio para arriba. Tequila en ese entonces el quemador y la chingada. Brandy del presidente o Don Pedro. Solo, así directo. ¡Holo! Pero bueno, el caso es que alguno de los amigos del grupo, cuate, Noel, generalmente, tronaron alguna materia y les daban la recuperación el sábado. Yeah. Entonces salíamos el viernes a mediodía, a las 2 de la tarde, güey, si tú quieres, de la prepa. Nos íbamos a casa de uno de los compañeros, cuates, y agarrábamos el pedo. Entonces, como no teníamos hielera, nos íbamos al depósito, sacábamos los libros de la mochila, echábamos las cervezas ahí en la mochila con hielo y todo, y veníamos caminando por la calle con el clink, clink, clink, clink, sonando las pinches botellas, ¿no? Agarramos el pedo, nos amanecía, estos güeyes se iban a las clases de recuperación, todos borrachotes, regresaban y les seguíamos el pedo. Total, llegaba a la casa hasta el domingo con la barbacoa. ¡Ay, la máquina! Entonces, la casa estaba así, era una casa de dos pisos, los papás vivían abajo y los compañeros vivían arriba. Era pinche, o sea, abrías la puerta y salía así el pinche humo y la chingada. Esa, si esa casa hablara, no manches, todo lo que hicimos ahí, todo lo que vimos, lo que no vimos, lo que hicimos. Lo que hicimos. Pero sí, era alcohol. Entonces, ya, cuando llegué a la facultad, que entonces, ¿qué va a ser el pedo? Fui y vine dos veces, güey. Sí, la prepa, nosotros éramos muy borrachos en la galera. Muy, extremadamente borrachos, era lo que más hacíamos. Al punto que cuando nos graduamos, nos fuimos del viaje de graduación a Vallarta. ¡Oh, qué loco! Y al nivel... ¡Oh, era colegio pudiente! No, o sea, pues nos organizamos y se cooperaron y todo. No, digo, la madre. Iban en carretera, o sea. Sí, fuimos en carretera. No acá. Porque pinche aeropuerto, ¿no? Pero bueno, sí, mi punto era de que al estar al nivel del mar, siento que Zacatecas es de las ciudades más altas del país. Se te sube más chido. Sí, entonces pisábamos todo el día, nos batallábamos para ponernos borrachos. Entonces teníamos que acudir a las técnicas de Neto de echar las tequila, el brandy y todo eso para sentir cosquillas. Porque pero es que la ley es diferente. O sea, cuando estás más alto, más pedo te pones, güey. Por eso. Y al nivel del mar, güey, pues. Ah, o tú dijiste así. Cuando fue a Vallarta, al nivel del mar, no batallamos mucho para emborracharnos, güey. Sí. Se te pone la pinche panzote, no me siento ni contento. Exactamente. Más que emborracharte. Fue la primera vez que probé ciertas sustancias. Pero bueno, ya lo dejamos para después. Se harina de otro costado. Bueno, yo creo que entonces ya vamos cerrando. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo creo que, y palabras finales de cada quien. Parte para esto y sí, no, muchas partes. Estamos la superficie. Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, otra vez, personalmente, la prepa fue una época muy bonita para mí. Conocí a mejores amigos. Viví cosas chidas, ya no le tenía miedo a las mujeres, aprendí, descubrí muchas cosas, anécdotas, fue divertido, fue una época muy buena, me divertí, y si pudiera volver el tiempo y volverlo a vivir, lo volvería exactamente igual, o sea, es para mí es algo padre, es un momento chido. Es correcto, sí, ustedes. Yo también, la secundaria de la prepa fue la mejor época de la juventud, sí. Todavía estoy joven, pero... De corazón, algunos dirán que no, pero me vale madre. Pero sí. No te van a dejar mentir que ahí... O sea, como que es un filtro, güey. Y te hace... Te da el alcance... Bueno, al menos en nuestra época... De conocer a la gente con la que íbamos a formar un lazo más fraternal. Sí, pero... Porque, o sea... fue la primera época en la que ya a mí me corresponde, güey. O sea, que dije... Es no sé, Kame. Y alguien te contesta, y de repente, ese vato también mueve a Dragon Ball, güey. O sea, sí. Yo creo que ahí es que pasas de la infancia a la adolescencia. En la infancia, tu amigo era quien jugaba contigo, güey. Y acá ya era diferente, ya vivías otras cosas, ya no eran juegos de ir a patear una lata, la chingada, o sea, ya. Eran videojuegos. Ya eran videojuegos, ya era juntarse, ya era reunirse, ya conocer más a la persona. Pero eso que dijo, eso que dijo el que no es el doctor Coloso, del filtro, me tocó conocer una compañera que se embarazó y no terminó la prepa. Y un compañero que se volvió papá en la prepa, ya no pudo terminar la prepa. Así, o sea. Wey, en lugar de hacerles 15 años les hacían boda. Baby shower. Ya no supe, o sea, simplemente ya no fueron. Bueno, una sí terminó y el chavo ya no volvió. Pues sí, nosotros decimos, pues cuídense mucho cuando estén haciendo esas cosas. Y fíjate que está como que, bueno, sobre todo hace 20 y tantos años que nos tocó estar nosotros en la prepa, de un poquito más. Décadas sí, más. Sí, güey, 25. Era muy No, espérame. Era muy tabú, ¿no? Yo soy 98-2000, güey, compi. Pues, la película de... 98-2000. Yo soy 98-2001. La película de Los Ángeles de Charlie ya tiene 25 años. Sí, entonces... Pues creo que es un tema muy tabú, ¿no? Sobre todo en el colegio de madre donde estuve yo, también tocó una compañera que... Mi mamá porque se embarazó, pues le dijeron, ya no puedes salir a la escuela. Y dije, la chinga, pues déjame terminar, mi mamá va a ayudar con el niño, lo que sea. Y sí, siempre te dicen de que no, que tienes un niño, echas a perder tu vida, tu juventud y todo. No sí, necesariamente. Sí, sacrificas muchas cosas, pero no necesariamente vas a ser la persona. Te va a costar más, pero se puede. Sí, se puede. Porque yo he visto mucha gente que nunca se embarazó y no la armaron. Y hay gente que tuvo ese impulso para salir adelante y lo lograron, ¿no? Sí. Es diferente para cada quien. Ajá. Sí. Pero también es lo que dices de que. Nosotros decimos que la época de oro es la donde nosotros nos tocó esas cosas donde... Porque lo estás experimentando, te estás definiendo a ti como... Como... Estás transicionando entre la pubertad y la adultez. Uh-huh. Estás viendo lo que te sientes a gusto, cómo te sientes aceptado, entendido y... conectas con otras personas. en muchos niveles, nada más en lo que te gusta, en cuanto a lo geek. Aprendes cosas. Ahí yo conocí música, gracias al Gio, conocí a Guns N' Roses, a Kiss, a Aerosmith. ¿Sí? Yo nunca no conocía nada de esa música. Y algo crítico, güey. Quitarte el miedo de hablarle a las mujeres, que es bien importante. Socializar, ¿no? Sí, mi compa. Socializar, güey. Mi compa el Robert, güey, también. O sea, tú eras un Casanova de que mujer que lo veía se enamoraba de ese vato, güey. Y ves la seguridad con la que estaba, tú le hablabas a las chavas y dices, ah, güey, no es tan difícil. Y vas con esa seguridad y dices, ah, bueno, pues ese era más el track que ese güey traía. Y yo aprendí mucho de él, ¿no? Y de. En cuanto a las mujeres, ¿no? Pero con otras personas, pues aprendiste de. Había un güey que se le daban las matemáticas y te explicaba de una forma de que, ah, güey, qué chingón es esto. De música. Y alguien veía las primeras películas que tú, la madre. Entonces, es un donde te terminas de formar el 80-70% de tu personalidad. Era una época, pues, muy crítica para ti. Y, pues, sí, es una época muy, muy chida. Si bebes lo suficiente. Exacto. No bebí lo suficiente. No, güey, yo no bebí. No, me la pasé chido. Me la pasé chido. No, ni yo, pero, o sea. Pero estuvo bien. No, yo tampoco. Sí. Nah. Bueno. Yo sí le di pues, bien duro al alcohol. Con esto le damos el cierre al tema. Espera, vamos a. Pues, anda, ¿qué dice aquí que tal Jiménez? ¿Por qué andas en los carritos? Ah. No, yo, es que normalmente los viernes juego videojuegos, pero pues hoy estamos aquí. Ah, okay. Así que saludos a la gente de. Saludos a Quetzal, saludos a la estamos gente. Estamos esperando de... en el Rocket League, güey, que a ver a qué horas. Hijo ese. Pues no creo que vaya a poder. No. Pero saludos, ahí la próxima semana échenle balas al Tom. Hay visitas internacionales. Sí, hay visitas. Yo traigo mi Nintendo Switch, güey, si quieres. Bueno. Bueno, algo iba a decir si me fue la onda. Ah, que la chica. Pero bueno, fueron ellos, güey. Bueno, ya me voy. Saludos y despedidas, ya para terminar entonces. Neto, saludos y despedidas. Pues saludos a mi señora marida esposa que ahorita también anda con una pachanga. A mi mini lo está cuidando mi sobrina y creo que también mi sobrino y el novio de mi sobrina. Un saludo para ellos, a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, nos van a escuchar, nos van a ver. A todos los que odian y les mandan este podcast, y en fin, a todos ya saben que yo a todos los apoyo y los quiero ver triunfar. Eso. Ya. Yeah. Puro amor. Todo lo que me sobra. Mefisto, saludos y despedidas. Un saludo a mis papás que me están cuidando, mis chuches, ahorita que estoy aquí. Espero que les han dado mucha guerra. A Erika, le mando ahí un beso, un abrazo, un besito. A todos los podcast hermanos, a los que estuvieron aquí en el chat, fueron bastantitos. Estuvo muy padre aquí la cooperación de chat. El Futurín, el Jorge Cruz, el Tejón, la presa de Daggett, el Watan. Lo que se están esperando a ti que no va a llegar. Al Fer se le fue la luz, espero no estés escuchando ahí en el recalentado. Te mandamos un abrazo también a ti. Y pues a ustedes, me cabrones, que por fin. Bueno, tú no eres el doctor Coloso, pero qué bueno que por fin nos juntamos cuatro veces en persona. En esta que coincidió el viaje internacional y toda la cosa. Ya, pues besitos a todos en besitos. Exacto. Y el que no es el doctor Coloso, saludos y despedidas. Ah, sí. Pues ya saben, al amor de mi vida, a mi esposa. Le mando un fuerte abrazo, a la que no un fuerte es su esposa, beso. A la que no es, a la que sí es mi esposa, a mi ángel protector. A mis hijas, mis padawans, espero que donde están, pues se la están pasando súper mega genial, ¿verdad? O sea, recuerden que su papá los ama y los extraña bastante, ¿verdad? A toda mi verdadera familia, a todos los, como dice, los podcast hermanos, al Gio, al Watan, al Miguel, al Panda, por favor, al Cheves, al Loguillo, un fuerte abrazo. ¿Qué más? Pues a la presa al Goku. Al Jim Lobo, pinche Jim, ahí te tenemos pendiente, Rey. Uh-huh. Al Cos, güey, también, que estuvo ahí presente. Un poquito, y pues ya. Si se me olvida alguien, pues ahí discúlpenme bastante, ¿verdad? Tengo la mente un poquito oxidada. Perfecto, yo saludos, le mando saludos a la señora Kabuto que me deje grabar esas locuras, a mis Pokémones que espero ya estén dormidos, a la gente del chat. Toda la gente que nos está escuchando en formato recalentado, si te estamos acompañando mientras lavas los trastes, lavas la ropa, trapeas o lo que sea que estés haciendo. Gracias, gracias por escuchar el podcast y compartirlo. No olviden compartirlo. Deje su comentario, el like, campanita, todas esas cosas que dicen los youtubers. Especial número 100. Especial número 100. Por fin lo hicimos. Y pues ya, gracias por habernos acompañado. Los esperamos, espero, la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Así que ¡vámonos! Y nos quedamos como yo. Espérame, sí, es que tengo que poner música.